Metal Saga Podcast, temporada 15. Sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio y último de este año, grabado. No mamen, ya. Del 2018 del Saga Podcast. Eso, puta verga. Qué emoción. Y con nosotros, con una gran satisfacción y emoción, Miss Alarma. Yahoo, yahoo, diría Mario Bros. La maldad también se encuentra aquí. El más cabrón de todos. No. Sí. Man, fucking no. Madrazos. Hola. Ay, no mames, eh. Y la multitud mojachón otra vez. John mojado, güey. John, hasta con tiburoncito y todo el pedo. Ah, no mames. Con camarón de la Maruchan. También. Chingón. Está también con nosotros el Necro. A huevo. Yo no hago que mojen John porque pues ya no tengo el feeling más madrazos, ¿no? Es feo cuando te... Ya sabes, ¿no? Cuando toca la banda chida y luego tú eres la banda pitera y tocas, güey, pues ya vales verga, güey. Ya qué digo, güey. También aquí está el Graft. Haces buenas chambas, Necro. Ay, qué bueno por él. Yo aquí jugando ¿por qué tenías que decirlo? No. Yo aquí jugando ser ingeniero de audio. La verdad, estamos literalmente jugando, güey, porque apenas si podemos. A huevo. Y yo también aquí, el buen Dr. Hill, escribiéndoles aquí desde Facebook. Pues qué chingón, ¿no? Ya se acaba el año, ya chingón. Aquí hay familia, hay que pasarlo en familia, joven. No, está chingón porque cada año que pasa me vuelvo más viejo, debería de ponerme más joven y bello. Ya empezó mi tía Lupe a mandar sus piolines con buenos deseos para el próximo año. Puta, qué nervios. Los piolines y los box bunnies y los... ¡Mi madre! Ya, ahorita la vuelvo a bloquear. ¡A huevo! Pues ya nada más deja de seguirla, o sea, no la bloquees para que no note nada. No. Pero... ¿En WhatsApp? Ah, en WhatsApp. No, eso está bien difícil. No, pues nada más cállala por 6 meses o 2 semanas. Un año, ni madres, no se merece. Ya la había callado, pero yo creo que pues ya... caducó o qué sé yo. Lo máximo que te da WhatsApp es un año. O sea, no puedes callar a alguien por más de un año. ¿Ah, chinga, un año? Sí, solo un año. Solo un año. No, yo creo que solamente. Fue Menitos, pero ajá. Pero yo creo que ya caducó ese pedo porque ya me llegó su felicitación gata con un piolín y unos corazoncitos. ¿Dónde consigue la gente esas imágenes? O sea, ay, pues no esas mames. De papelería naca de pueblo, ¿no? Ándale, así como de amores. Ajá, esos muñequitos. Y una frase toda culera y unos muñequitos de ojos grandes, pero bien piteros. Ah, con cabeza ovalada medio rara. Es cuando agarras, güey, tienes la edad suficiente para. Bueno, primero tienes que ser señora y luego tienes la edad suficiente. De pronto aparecen en tu teléfono mágicamente así, ¡pum! Así, güey, como cuando estás subiendo de nivel en Final Fantasy y aparecen nuevas habilidades, ¡pum! Así, güey. ¿Así? Así. Y aparte aprendes a cómo hacerlos con foaming, ¿no? Sí. Obvio. Para las ¿cómo se llama? Para los bautizos nacos. Ándale. Ah, ándale, sí. Y no les han tocado esas tías que cuentan los días de, ¡ay, feliz martes! Que este martes sea bendecido para el... ¡Ay, es jueves! No sé qué es... Ya casi es fin de semana. La publicación que me hizo bloquear a mi tía Lupe fue Buenos días Facebook. Bueno, por ejemplo, en mi caso, como yo no tengo contacto con mis tías. El punto es que como no tengo tías que me estén jodiendo, me tocó que a mi ex jefe de la chamba, cuando lo despidieron, le dio su etapa de tía y nos empezaba a mandar a todos los... Bendiciones. Los de ahí de, ¡ay, feliz martes! Y tu puto piolín, ¿no? O una pinche imagen idiota de Snoopy o alguna mamada, güey. Excelente miércoles, ombliguirri de la semana. Ajá, y así, y fue cuando dije, ¡ah, ya no eres mi jefe, te puedo bloquear! Y me vale, pito. Ahí yo no sé, ahí sí yo lo que hago es dejar de seguir en Facebook, porque de repente sí tuve una temporada en la que mi Facebook era... puros mensajes católicos después de que agregué a todas las tías abuelas del lado de mi madre. Yo por eso no las tengo en el Facebook. Pero es que de repente tus tías, no tías abuelas, las otras tías dicen, agrégalos porque toda la familia tiene que estar unida porque todos descubrieron que ahora podían unificarse por medio de las redes sociales 3 años después. Y de repente todos llegan con sus pinches mensajes. Desde plano, tú me mandas algo con una imagen de Jesucristo o derivados y te va y te mando a la chingada. O sea, a quien fuera, güey. Y te mando una imagen de Thor. Pero dije cristiano, güey. Ah. Jesús. Entonces te mando una imagen de Vishnu, el elefante de bracitos. Pero Vishnu es chido, güey. Ese es Ganesha, güey. Lo que sea. ¿Me ves cara de puto indio? Bueno, sí. Okay. Obviamente. ¿De puto hindú? Ah, no, no, no, no. De puto sí, de hindú no tanto. Que acaba de aclarar que los hindúes son indios, güeyes. Pero yo sí bloqueé yo creo que a la mitad de esas tías. Y ahorita lo único que me llegan son los mensajes de comida de Fear. Todos los días saca su comida, o a veces sus cosas interesantes. Tengo que admitir, el otro día compró unos libros que les llamó Black Book de ¿cómo se llama? De motor de juegos, de algunos juegos muy populares. Tenía el Black Book del motor de juegos de Doom, o el de League of Legends, o algo así. Y dije, órale, eso se ve bien interesante. Y a veces, pues sí, luego pedirle que me los preste. Para encontrarlo, está cabrón. Yo me acuerdo que en una ocasión, Champy Master nos contó que la habían sacado de uno de los grupos de Pokémon Go que hicieron aquí en el pueblo bicicletero, porque ya ves que cuando recién empezó Pokémon Go todo el mundo hacía su grupo de WhatsApp, ¿no? Ajá. Por mandar de esas cadenas pendejas, ¿no? De, ay, cuidado, porque hay un pinche pájaro que si te toca el culo te vas a explotar. Alguna pendeja, sí, ya sabes, cadena pendeja, ¿no? Y lo manda al grupo de nosotros y dice, Champy Master, te voy a sacar del grupo a la chingada de aquí. Sí, así de, güey, ¿no? ¿Por qué te corres de los putos grupos? No chingues, güey. Bueno, en los estados del WhatsApp yo sí la tengo silenciada, ¿eh? Porque, cómo sube pendejadas en sus estados. ¿De WhatsApp? Sí. Ah, no sé, no. No. Yo la bloqueé. No. Yo la bloqueé del Facebook, pero yo sí se lo dije a la cara. Así de, güey, no, te bloqueé del Facebook por tus pendejadas. Yo también le dije, güey. Subía fácil unas 20 actualizaciones, no sé, cada cada 6 horas. Vámonos a la vez. Y de pura pendejada, sí, es cierto. Yo sí la silencié y dije, no, chingas. Y por eso Champy Master ya no regresa, porque les te está escribiendo, ¿cuándo grabamos, putos? ¿Cuándo grabamos? Ya nadie le hace caso. Ya nadie le hace caso, güey. Nah, ni eso. No, ya sabemos que es muy ocupada para nosotros. Sí, exacto. Tú ya tienes látigo. Pero eso no significa que no puedes ir. Ah, cómo no, te vamos a niñinear. A ver, niñinearme, hijo de su pinche. A ver, niñinearme, cabrón. Yo tengo vieja, niñinearme. Yo te quiero más. Está medio ciega, pero bueno, niñinearme. Ah, ya. Se acaba. Ya dejan de niñinearme. Ya niñinearme más si quieren. No, el transcurso del día tiene que ser así como natural. No, ¿verdad? No funciona así, hijos de pinche madre. Pues yo no tengo a nadie bloqueado de los pinches mensajes. Lo único que pasa es que luego igual escriben un putero y ya no me entero porque digo, 67 mensajes nuevos. A la verga, ¿qué los voy a encargar? Ah, bueno, pero sí tienes silenciado todos tus grupos, ¿no? Es que los grupos son los que luego se ponen mis pinches locos. Tengo mi grupo de los compañeros de la licenciatura. Ajá. Tengo los de 2-3 grupos que hay de la saga, el del podcast, el de putas baratas y el de PAX. Ajá. ¿Cuál de putas baratas? El de putas baratas es el normal, güey. Es el normal. Es donde no hay putas baratas. Es donde hay putas baratas, dicen el de PAX. Es que hay que admitirlo. O sea, una cosa es la saga en general y otra es la saga que graba el podcast. Entonces hay sagas que no les interesa saber nada del podcast. Hay sagas que son la saga en general y ahí es otro chat. Está, se sacó el de PAX porque una temporada general de saga se llenó de PAX y a Champy Master se le descargaban a las fotos del teléfono. Porque no conoce la parte del WhatsApp donde puedes no descargar las putas fotos y las descargar las que tú quieras, pero también se las hacían de pedo, seamos sinceros. Y está el de sagas papás, ¿no? Ajá. Y hay que agregar exactamente que es el sagas Daddy San Mommy. Yo no estoy en ese grupo. Niño. Yeah, yo tampoco. Algo has hecho bien. Yo tampoco estoy. Ah, huevo. ¿En el qué? En el de sagas Daddy San Mommy. No estamos. ¿Quién sabe? Ah, vamos a hacer. Mi madre. El sagas no cagador. Bueno, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp de nada. Es más, en el de las zorras, el grupo, que es nuestro grupo de amigos. El otro grupo de amigos. ¿Zorras? También como luego se debrayan y empiezan a poner puras estupideces, me pongo de malas porque, pues, pequeña cretina y todo me caga. No, la neta, o sea, y también le dije a Samantha, pequeña bueno, cretina, ¿qué pedo con ajá. eso? Sí, así de, no, ni me metan, adiós. Ni me vuelvan a meter porque ya me salí. Yo estoy, aparte de eso, tengo un grupo de mi clase de francés de la maestría que nunca escribimos nada. No, imagínate, todos bien pinches amargados. ¿Y qué escribimos? No sé, güey, yo no sé nada de francés. ¿Y tú? Tampoco. Aparte tengo el de mis tíos, que es más bien como los tíos de Lilith. El de la maestría. El grupo de tíos, la neta, nada más es para subir fotos de tu hija. Sí. Que nadie pone vergas. No, sí. Aparte tengo el de tareas de la maestría para apoyarnos cuando dices, no mames, güey, no me sale esto. Y que no lo vean los profesores. Obviamente. Que estamos pasando las tareas. Tengo un grupo de los hijos, los hijos de mi papá. Claro, estamos la maldad, y mi hermana y yo. Los hijos, y dice el nombre de mi padre, ¿no? O sea, ese lo creé yo un día que no se ponían de acuerdo para que desayunen y decir pinches güeyes. Exacto, sí, yo también tengo mi grupo de los hijos de mi mamá. Los hijos de mi mamá. Ajá, están no, los como tres grupos de raids de aquí del pueblo bicicletero. Y ya. Tenía el de la secundaria, pero la verdad, qué hueva me dio. Me acordé que no le hablaba a nadie a la secundaria. De hecho, está el de la prepa, ¿quieres que te meta? Cabrón. Mira, yo también tengo de la primaria, de la secundaria, de la primaria y de la secundaria de los güeyes, en donde consigo la mayor parte del material porno que les mando. Está cabrón el pinche tráfico ahí. De como de tres hospitales de aquí diferentes, de los cuatro de la guardia. De trabajo, sí, son como cinco chats que están. Chingo de chats del trabajo, güey. Su puta y me madre. Tengo que quedar ahí a huevo porque ahí mandan todas las pinches indicaciones. Y chingan a su madre, déjenme vivir. Sí, sí, yo también tengo mi chat del trabajo. Pero hay dos, porque está el chat del trabajo. No es cierto, hay tres. Está el chat de trabajo donde están todos. ¿En el que están todos menos la jefa? No, donde están todos. Aparte, yo decía. Está el chat del trabajo donde están la jefa y sus consentidos, o sea, otros güeyes y yo. A huevo, perras. Alguien le toman sus nalguitas. Está el chat donde están los esclavos de servicio, que ese va renovándose así de ya te liberamos a chingar, ya tenemos tu calcetín a chingar a tu madre, el siguiente esclavo. Y está el chat de amigos del trabajo. O sea, yo mi problema es que casi como en la tendencia de informática siempre es así de mamalones de no vamos a usar WhatsApp porque eso es para peleles. O sea, en mis trabajos de México usábamos Telegram, usábamos en su momento Skype. En la oficina también, de cuando estuve aquí en la Universidad del Pueblo, también usábamos Telegram y automatizamos unas cosas con esa mamada. Hicieron de repente, así como que los grupos los tengo así. Yo por suerte dejé de dejar de usar Skype un poco, porque ya no encuentro nada chingados los. Bueno. A mí curiosamente nada más me ha pasado por raras de chamba, como el morro que hace el UFE, me dice, no, por Skype. ¿Aún existe? Bueno, if you must. Y la otra vez que hablé con el Clement me dijo, ay, en el Skype. ¿Skype? Hay Facebook, man. No, Skype. Bueno. If you say so. Tengo un chingo de Skype ahí en la compu. Son versiones viejas. Yo no sé ni cuál es cuál. Lo actualizas el día que lo vuelves a usar, güey. Hasta me volví regiomontano. Niño. ¿Una carnita asada o qué? Y un cabrito. Yo nada más estoy en dos grupos, pero en Facebook, no en WhatsApp. Y son el que literalmente le pusimos el lavadero y ese puro pinche chisme con mis amigos. Sí, a huevo, porque pequeña cretina y porque pues pinche lacra, ¿no? Nada más para, o sea, nada más entre nosotros tres. Pequeña cretina tiene algo que ver con el Little Bastard. Algo así. Rebelde sin causa. Algo así. Me imagino una imagen de Little Bastard en un lavadero con la ropa, ¿no? Pinche carro, ¿no? Ahí esta mancha no se quita. Le va a meter quinta. A mi mayor problema es mi esposa, güey. De repente me escribe. ¡Sí, güey! ¡Hecho! En redes sociales. También. No, es que no escuchas. No, pero a veces me escucha editando. Eso se puede arreglar. No, yo lo que digo es que de repente, en vez de tener así como un medio de decir, ¿sabes qué? Me vas a escribir siempre por WhatsApp. De repente, dependiendo lo que le compartan o quiera compartir, hay días que de repente me escribe por el iMessage, por el iPhone, ¿no? O la marca. Pero hay días que le pasan otros datos y le da flojera pasarlos allá, entonces me los mandas por el Telegram. A veces me escribe por el Facebook Messenger y a veces por el WhatsApp. Entonces nunca sé por dónde va a llegar el pinche mensaje. O sea, a veces no le hago caso porque, es un Facebook. Y madre, será ella, ¿no? Literalmente no sabes dónde te va a llegar el putazo. Literalmente. Bueno, en mi caso, siempre es por Facebook. ¿Sí? Pero puta madre, casi nunca responde. Ah, eso sí, no fuera yo el pinche lavadero porque ahí está todo el puto día, ¿no? Pero Güey, ¿vas a querer esta madre o no? Y, mil años en responder. Le marcas y es que no le pongo sonido a mi celular, que me desespere. De hecho, ahorita me levanté a revisar el lavadero. No mames. Yo no digo nada, mi esposo tampoco contesta el teléfono ni a... Por eso le quiero comprar de esas luces inteligentes para que se prendan de rojo toda la casa cuando le llamo. A ver si así me contesta. ¡Oh, cómprame una! Sí, no manches, dime dónde para comprar una. No mames, güey, cuestan como $1,000 el set inicial, güey. Pues o sea, cómpralos, perro. Es como un hub que conectas a tu Wi-Fi. Y aparte, después de eso, tienes que comprar cada foco que tiene un receptor Wi-Fi. Y si quieres que sean los que cambian de color y todo, pues sí cuesta $1,000 el foco. ¡Ay, no mames! ¿Es en serio? Cuando sí. Hace como 8 años, más o menos, en cualquier pinche lugar pedorro de accesorios para celular, podías comprar unos charms, unos pinches colgantes, pues, para tu puto celular, que brillaban cuando te llegaba un mensaje y brillaban bien castrosamente. Ah, no, pero yo digo que esas son las luces de la casa, o sea, que literalmente toda la casa brille de rojo cuando te estás llamando. Bueno, y te va a llamar, por suerte... No mames, se metió un poltergeist en las luces inteligentes. Por suerte para ti, por suerte para mí, nuestras casas son chiquitas, entonces con uno o dos focos ya la armaste, güey. Mínimo necesito el del patio de atrás, porque siempre estás que es que lavando la ropa. ¿Qué es qué? ¿Eh? ¿Qué es qué? Pues yo no tengo tanta ropa. ¿Qué chingados está lavando? Y la mía nada más le echa la lavadora y se acabó. Entonces, pues no sé, la verdad ahí sí tengo mis dudas. La verdad, lo que pasa es que se dedica mucho tiempo a regar sus plantas así a manita. Así. Esta le faltan como otros 3 mililitros. Y ¡wow! Ahí, ¡chale! Cada quien tiene sus hobbies. ¡Chingada madre! Sí, pues sí, pero chale. Sí, el hobby de mis alarmas es el lavadero. ¡No, huevo! Te quitas el lavadero y su kriptonita. No, sí sufro. Bueno, pues es para liberar un poquito de vapor, presión. Etc. Sí. Todo el puto día. A huevo, sí. Cada puto segundo es que del día. Todo el tiempo está tensa. No sabes qué es lo que la trauma. No. Y, por ejemplo, anoche me dice, ya me tengo que hacer. Ya, me voy a acostarme. Abrázame, pero pues estaba yo en mi celular, así, estoy contestando un mensaje. Ay, abrázame, ya la abrazo y ella está con su celular, contesta y contesta. Ay, sí, qué chingona, ¿no? ¡A huevo! Doble estándar. Sí. Bueno, ya, ¿qué fue lo mejor del año? Después de que... Lavadero. Por estar haciendo, hablando de las pláticas de tías, ya nos echamos media hora de plática de tías, güey. Pues el trash talk, de eso se trata, o sea, ir calentando motores para hablar en el podcast, ¿verdad, Dr. Gil? Huevito que sí. Ya vamos a hacer nuestro pinche club de costura entonces, güey. Vamos a bordar carpetitas ahorita en lo que estamos haciendo el trash talk. Ahorita yo no puedo porque estoy cambiando el micrófono entre el Dr. Gil y yo. Que pinches cables pedorros que valen. Sí, a huevo. Y lo malo es que el cable que compartimos el Dr. Gil y yo es de un tro nada más. Está bien pinche cortito, así que si oyen más ruido, no se quejen. La tienen cortita, más madrazos. No trae tanto ruido hoy. Por suerte hoy no tenemos ya. No. Como el Gil, el Necro y yo estamos checando el audio. Somos bien vergas. Monitoreando el audio. Los ingenieros de sonido. Mientras yo estoy revisando las redes sociales. Pero no se preocupen, pueden donarnos dinero y para yo que me estoy compramos haciendo pendejo. Más audífonos para y más madrazos le vale verga. X2. Ah, esa es una buena película. X2. Ah, ya viene Dark Phoenix. Me vale verga sus opiniones, yo la quiero ver porque toda la saga de X-Men cinematográfica es la misma, güey. Claro que es sabemos la que la quieres ver porque tienes unos gustos bien culeros, fin. No mames, tengo unos gustos chingones y exquisitos. No puedo decir lo mismo sobre de tu señora. Esa pendeja que parece puto maniquí. ¿Quién? ¿La que salía en Game of Thrones? ¿La Jean Grey? Sí. No sé, me vale verga, esa pinche vieja. Se parece a Boy George. Pero ese es para el podcast de lo que esperamos el próximo año. Este es el podcast de lo mejor del año. Ahí me cae gorda esa actriz por Game of Thrones. Puta, cómo la odio. Ah, por puta. ¿Sí? No, ni eso, güey, ni eso, ojalá, güey. No, las que son putas ahí son cotorras y divertidas. Esta era... Enseñan y todo. No, deja de que no enseñe, porque si es bueno, que estaba muy chavita cuando entró a Game of Thrones, ¿no? Ajá, para enseñar. Pero puta, pinche personaje castroso, güey, y mierdero. Así como de, ¿por qué sigues viva? Ya muérete, chingada verga. Todo el mundo se muere aquí. Menos esa pendeja. Sí, güey, ha muerto ella en vez de su padre, güey, que estaba a huevo, bien cabrón. A huevo, el Boromir era la onda. Bueno, pero ya. Ya, muy bien. Entonces, en esta edición del Saga Podcast, porque no vamos a poner secciones, porque qué hueva. Sí. Vamos a hablar desde qué fue lo mejor de 2018, según cada pinche saga. Let us begin with love. Throw down our journals and stand up. Buckle our jeans, flip off our screens. They only cloud up our dreams in 2018. Laminate our calendars and polyethylene. Lo mejor del 2018 fui yo. No, güey. No. ¿En qué sentido fuiste tú? Pues no sé. Tengo que tener mi autoestima alta, güey. Si no, bueno, tomen en cuenta esto. Este fue el año en el que por fin tuvo huevos para pedirme que me case con él. No me imagino cómo estuvo el lavadero el día que le dio el anillo. ¡Ah! Pues. ¡Uta! ¡Uta, no mames! De compromiso, de compromiso. Wow. Creo que es justo que si yo te doy el anillo, tú me des el anillo, cabrón. Muy justo. Pero no es el de compromiso. Negro. ¿Le das lo del otro? El otro, yo no le doy el otro. No, ¿verdad? No, sí, exacto. Yo soy muy machito. Ya sí, no me freseo. Bueno, tú eres mujer, güey. Yo soy machito. Sí, oye. Bueno, ya vamos a qué. ¿A hablar primero de qué? ¿De películas? Que vamos, a ver, vamos a definir secciones. Programa de televisión o serie. Película. Juego. Cómic o manga. Este es lo mismo. Por eso te digo. En serie de televisión también entra todo. Ándale, y etcétera. Misceláneos. Sí. ¿Con qué sección empezamos? A ver. ¡Película! Película, a ver, película, las película. Creo que es lo que viene. Vamos a llenar más porque, ajá, yo por si, sí, yo creo que este año, por mucho que me duela, casi no leí cómic. Puta, qué triste. Sí, la verdad, son mis dos años más tristes en ese aspecto. Ya. Pero al menos leí libros. Me quedé atorado también un poco por la escuela, pero bueno. A ver, películas, un top 3 cada quien. Bueno, a ver, vamos a poner primero un contexto. Este año salió. ¿Cuántas películas pinches salieron? Claro, salieron un chingo de películas pinches. Chingos. Pero bueno, a ver, vamos a recordar las que sí vimos y las que sí importaban, porque no vamos a hablar de ay, amor en primera clase o alguna pareja así que haya salido. Que Vio, las, ¿no?, que hayan salido en nuestras secciones o que hayamos visto. Ajá, que tenga que ver, con nuestras mamadas ñoñas, ¿no? O que hayamos visto por alguna razón de estúpida. ¿Qué te pasa, hombre? El agua de Eugenio Derbez fue un exitazo. Ah, sí, claro. Un hombre. ¿Eh? A ver. ¿Cuál? Exacto. Ah, ya. Una película de Derbez. A ver, estuvo La Forma del Agua, estuvo Wakanda Forever. ¿Las estás leyendo en una lista? No, me estoy acordando así de huevos. No, bueno, técnicamente La Forma del Agua es del año pasado. Bueno, es que aquí en este pinche país, mierdero llegó este año. La Forma del Agua, Wakanda Forever, Dead Pulgas, dos, Ant-Man y Wasp, Venom, Jurassic World, dos. Rampage, Planeta de los Simios, no fue este año, fue el año Wife pasado, Wife y Ralph, Increíbles 2, Aquaman, la primerita de Aquaman, Spider-Man Into the Spider-Verse, Infinity War. Otra que se me haya pasado por ahí, que ustedes digan. Mary Poppins Returns. Pero esa no ha salido aquí ahorita. Wey, ¿ya? Está, ah, bueno, pero es que no la hemos ido a ver. Bumblebee, que la vio el Dr. Hill. Bueno, es que. O sea, se veía mierdera y no lo fue. Bueno, no fue. Ajá. Teen Titans Go to the Movies. Ah, esa también, es que esa no la vi. Y The Crimes of Grindelwald también salió este año. Sí. Se supone que este año salía How to Train Your Dragon 3, pero no, ¿por qué no salió? Y creo que es de lo poco que yo me acuerdo haber visto este Hotel Transilvania 3, si alguien le interesa en animación. Yo la fui a ver. Mowgli, yo la vi, pero güey. Sí, me gustó. Y creo que nada más. No mames, eso es solo lo que vi en septiembre. Ah, y Roma. Güey, no mames. Sí, fue sarcasmo, güey. Ah, gracias. Roma, papá, Roma, la película. No mames, no. Bueno, ya, empecemos. Bueno, para mucha gente sí, ¿eh? Pero esa gente no importa. Así que la gente que le gustó Roma no escucha este podcast. Creemos. No creo. Pues debe haber algún pinche. También ya ves que ahorita todos están mamando con su pinche Bird Box. Ahorita todo el mundo está mamando con Spider-Man. Ready Player One. Ah, Ready Player One. ¿De qué se trata Bird Box? ¿Viste la de The White Maze? El tema de que no podían hablar. Bueno, pues esta nada más es que lo podían ver. pero es el mismo desmadre. Es el mismo pinche desmadre, pero mal dirigido. ¿Cuál place está chido? ¿Cuál place está chido? Está chido, esa sí, ¿verdad? Porque si quiero verla. Esa sí está chida. Esa sí está chida. También saben cuál se nos fue, Pacific Rim Uprising. No la vi. ¿Y este año fue Valerian? ¿O fue el año pasado? No, fue este año, ¿no? Sí, fue este año. Fue el pasado, pero yo la volví a ver este año entonces. A mí sí me gustó. A mí me gustó Valerian. El concepto me gustó. Es que el concepto está bien, pero le dan muchas vueltas y la película se vuelve aburrida. Y cuesta un huevo verla. Estoy revisando todo lo que vi este año. Órale, pues. Que llevo registro. Bueno, ya. Bueno, a ver, pues órale. Más madrazos va a empezar con sus tres películas que más le latieron. Avengers. A huevo, a huevo. Deadpool. A huevo. Sí, sí. Yo la aseguro. No. Chale, no. Vamos a volver, amigo. No. Ah, pinche decepción. Roma. No mames. Evil Box. Pinche Evil Box, a huevo. No, chingas madre, no. Ahí está, la selección de Mad Men Dresses. Me sale arma. Sí, la maldad, vamos en orden. Ah, bueno, a ver, uno, maldad. Dos, tres, cuatro. A ver, la maldad, a ver, pinches películas que más me gustaron este pinches año. Pues es que sí me gustó, pinche Transilvania. Pero la mejor del año. No, pero no va a salir en marginal. Ni a putazos. No, la verdad va a ser muy convencional. Igual, chinga su madre, es que Into Spider-Verse está bien verga esa madre. Está bien verga esa pinche película. Me gustó. ¿Pero es tu primera? O sea, ¿es la número uno del año? Es que... hijos de su puta madre. Yo creo que creo que Avengers y esa para mí empatan. Avengers me gustó, pero también... Avengers realmente es un gran teaser para la película del año que entra. Porque al final no pasa realmente casi nada, excepto que se muere la mitad del universo. Pero casi no pasa nada. De hecho, literalmente, pues los Avengers ni siquiera salen juntos. Nunca se juntan. O sea, yo creo que eso bueno para la segunda, ¿no? Entonces yo dije... Que necesitan que vengaran. Está chido, está bueno el desmadre. Pero dije, bueno, pero todavía no llegan. Ajá, no tienen algo que vengar. Tienen que hacerle honor a su nombre, ¿no? Entonces está chido, pero para mí le baja un poquito de puntos, ¿no? Aunque bueno, chinga su madre, ¿no? Entonces, ¿Spider-Man o Avengers en primero? Yo creo que Spider-Man, chinga su madre. Además de que visualmente está más verga, porque es como un pedo ahí más estilizado, más como más chingo. Entonces yo me quedo con Spider-Verse, la pinche película del año. Yo creo que después, pues sí, chinga su madre con Infinity War, porque pues Infinity War, hasta tengo mi pinche puño de Thanos. Fuck it. Feasting. Y tercer película. Es que sí hay muchas cosas muy divertidas, pero también ya todas son muy similares. Y de pronto como que ya cuesta discernir así de, ay, ¿cuál te generó una como mayor? Tú eras super fan de Black Panther, amigo. Pues, ya se te fue el hype. No, sí me gustó. ¿Ya no eres negro, bling bling? No, sí me gustó. De hecho, por ejemplo, la que yo estaba esperando un chingo y dije, esa a huevo tiene que salir, pero aquí llega hasta enero, es por ejemplo Creed 2. Que es también con el malo de Black Panther, con el Michael B. Jordan. Y yo estuve así de, güey, no mames, que este año viene Creed 2. Por el hijo de Drago, güey. Por el pinche hijo de Creed, Ner. No mames, ese güey es chingón. Pinches pelotas ese güey. Adonis Creed, man. Bueno, ¿cuál es tu tercera? Todas las demás. Bueno, ok, la de Venom, chingón. No, le gustó Venom. No, le gustó Jurassic World. Ándale, no mames. Rampage. No. Es que no vi Rampage, la quería ver y no la vi. Puta, no mames, peliculón, ¿verdad, doctor Gil? Peliculón, no, chingón. ¿Quién sabe, güey? No tengo idea cuál es la tercera. O sea, más cuando el pinche chango así pinta un dedo. Sí, estuve muy entretenido, pero creo que el punto es que no fue así como, ay, pinche. Aquahombre. Pinche mega revelación. Aquahombre se me hace divertida, pero no es así de la mamada, así que la chingada. No sé qué. Ay, cabrón, no sé. Bueno, lo que piensa la maldad. Roma, ok. A ver, Vox. Ah, no, ya, chingar su madre. Bandersnatch de Netflix. Ah, va. De Black Mirror, chingar su madre. Eso. Ah, bueno. A ver, ahora sí ya vas tú, mis alarmas. No, solo fue una sorpresa tototota, ¿eh? O sea, igual íbamos así como. Bien pinches aguados. Creo que ya lo habíamos dicho. Fue el estreno de Star Wars más guango, más triste al que hemos asistido. Pero neta es una sorpresota. Fueron los haters, ¿no? Fueron más que nada los haters. Los haters de episodio 8 los que la chingaron. Porque no está tan mala. No, la neta no. Tiene unas ondas muy chidas. ¿Sabes qué se me hace lo más guango de la película de Solo? El propio Solo. ajá, decadentemente, pero todo lo demás estaba muy decente. Sí, la verdad está chingón todo lo demás. Es más, creo que esa película la hacen todos los personajes de apoyo. Pero bueno, ese güey no. A ver, película del año, así de chinga tu madre. Ahí voy de Mecha y de Darks y todo, pero al chile la forma del agua. ¿Por qué? Porque, pues, repito, perra gótica básica. Me gusta el tiempo-espacio en el que se desarrolla. Es una película de época, me gusta la música, me gusta visualmente. Me gusta que es una película... ¿Un gato? Ah, huevo, sí. Yo tengo la teoría de que debería haber un Oscar a mejor aparición de un puto gato. Y estamos en ese ámbito... Ah, ¿puedo decir las tres mejores apariciones de un gato? En este año. Número uno, igual La forma del agua. Número dos fue en Venom. Y la número tres, ¿cuándo te dije? Ah, sí, en Aquaman. El gato sale en Aquaman. ¿El gato del papá? Sí. Tiene un gato. Al principio. Perro. Tiene un perrito. Ah. ¿No se lo come la mamá? No, ¿verdad? No, se come el pececito. Ah, pero tiene un perro, ¿no? Ah, sí, tiene un perro. Entonces había otro gato. No, fue otro gato. Bueno, esas son las dos apariciones más chingonas de un gato. Ah, pues no fue en Deadpool. Sí, La forma del agua en primer lugar. En segundo, la neta, Into the Spider-Verse. No tiene madre. Ah, fue en Wi-Fi Ralph. Ah, sí, es verdad. Bueno, a huevo, películas. Puta, tercer lugar. No, Venom está bien jodida, la verdad. Súper, súper de la verga. Pero pudo haber estado peor, ¿eh? O sea, eso sí lo esperaba igual. Aquaman, híjole. Con todo el eye candy, hay algo que me hace odiarla rotundamente, así con ganas de que chinguen todos a su madre, todos los que me dicen que está chingona. Me caga, me reemputa esa pinche versión jodida de África de Toto que hizo algún puto reggaetonero pendejo que contrataron ahí. Eso creo que es la que la fea, pero es así como... Híjole, a mí me da el bajón, es así como de... me voy a coger una vieja bien buena, ¡oh, la verga, tiene pito! Ay, güey, pero bueno, o sea, no dura más allá de 10 putos segundos de chingadera. Me vale madre. O sea, a mí me dio el bajón ese pedo. En tercer lugar... Wow, y ahora sí no he visto tantas películas culeras. Una, porque no he tenido tiempo, y dos, porque creo que ya he estado viendo cosas menos piteras y porque Necro me ha arrastrado mucho al cine. No es mi hit. Pero, puta, igual y Solo, de veras que no se me hizo, pero para nada jodida. Ajá, a ver. Ay, una pinche canción culera de Aquaman. Es Infinity War, chance, pero es que... También creo que es genérica para su desmadre. No sé decirlo. Me da flojera igual que la primera Avengers en el aspecto en el que nada se me hace como que un despliegue de personajes. Como de, pues ya nada más para que los veas a todos juntos, a todo el pinche universo cinematográfico. Ahí te va. Pero, pues no, la verdad, pues está bueno, o sea, digamos Infinity War, nada más para que el Necro no esté de jeta en la noche y que le diga, ¿qué tienes? Y me diga, nene. No, realmente me vale madre lo que diga, ¿no? O sea, yo sé que tiene gustos gachos y aún así la quiero, no hay pedo. Sí, ve. Exacto, por mí, o sea, es lo único bueno que le gusta en su vida. Exacto. Pero bueno, a ver, voy yo. Vas tú, pinche Necro. Yo sin pedos, yo no tengo que estar pensando lo pendejo, yo sí me la sé sin chinga, loca. A ver, ¿cuál es tu pinche película del año? Mi película del año, Infinity War, sin pedos, güey, así. Ay, no mames, ni Spider-Man, no seas cabrón. No. Está Infinity mejor hecha, mejor hay aumentada. Hay que admitir lo que sea de cada quien. A mí me gustó Infinity War, me vale madre lo que digan. Pinche básico. Y está bien chingona, a mí no se me hace, que no llegó a nada ni ordinaria. O sea, a mí la neta sí me gustó, te presenta y te plantea realmente el pedo que es Thanos y cómo logró vencer a los Avengers y ya la siguiente es, puta, cómo los Avengers tendrán que ingeniárselas para vencerlo, pero precisamente este primer aspecto donde él vence a los Avengers está chingón. Y Thanos, qué bueno que se murió Gamora. Sí, qué bueno que se murió Gamora. No, a mí sí me dolió. No, yo aplaudí como cuando volvieron a Milk Huevo y la pisó Majin Buu. Pinches personajes odiosos y feos. Ajá. Pero bueno. Esa es mi opinión. Entonces, Infinity War en general me encantó. La segunda es Spider-Man Into the Spider-Verse. Para mí la mejor película de Spider-Man hasta el momento. vence a Toby y vence a Andrew y vence a... Bueno, a Holland es fácil vencer. ¿Para vencer a Toby? Fíjate que Toby ni siquiera... Fíjate que Toby ni siquiera es mi Spider-Man favorito de película, ¿eh? O sea, es Andrew. Andrew Garfield. Andrew Garfield, o sea, independientemente... Sí, independiente... No mames, ese güey me caga, güey. Güey, independiente... No, chécalo, chécalo. Independientemente a la trama de la película, de todas las películas, Andrew Garfield es el único que la que actuó bien de Peter porque la porque hacía cosas nerdosas. Inventó sus telarañas, hacía cosas sí, de ingenio. Hacía chistes pendejos a medio. Yo no digo que el Toby, guau, güey, es el pinche... A mí se me hacía más seco el Toby. Sí, actuando, no, hasta el güey ya ni quería actuar, le daba hueva. Sí, después después de las de la primera. Sí, y hasta él lo habían declarado. Sí. Y de Spider-Man era el güey que se hacía chistes porque el Toby no hacía chistes. O sea, era así, se columpiaba y lo que tú dices, pero no hacía chistes. Entonces, a mí en lo particular me late más el Andrew. No odio al Toby, ni mucho menos. La película 3 sí la odio, está muy pichita. Ajá, y el Tom Holland, pues la neta es una... A mí no me gusta la película, me gusta en Infinity y me gusta en Civil War, como Spider-Man, pero su película, es como él, no, o sea, la neta no. Es que se lo lleva el pinche malo, güey. Sí. Se lo lleva el pinche malo. No, bueno, y aparte ya te dije, o sea, a mí el mayor problema es su armadura de Iron Lad, ¿no? Entonces, para mí Spider-Man, entonces Spider-Verse es la mamada, güey. Es la peliculón del año, peliculón de, bueno, de Spider-Man chingón, güey, hasta el momento, ¿no? Y la tercera película, la neta, sí se la doy, porque a mí tampoco me agradó tanto. Bueno, no me desagradó, sí me gustó, pero no se me hizo la gran mamada, no se me hizo la gran mamada Wakanda Forever. Deadpool me gustó bastante, pero me gustó más la 1, así que por eso tampoco se la doy. Y y obviamente Rampage y Jurassic World y toda esa mierda que vimos en el transcurso. Sí. Es más, Wi-Fi Ralph no... Sí me gustó, está muy divertida, pero tampoco supera la 1. Increíbles 2 lo mismo, no supera la 1. ¿Viste Increíbles 2? Sí, sí la vi. ¿Dónde? ¿No? Sí. ¿Con quién fuiste? Con algún amigo, no me acuerdo con quién. ¿Con quién fuiste a ver pinches Los Increíbles 2? No me acuerdo. Con Paco, creo, no sé. No fue con ellos. Está que pinche asco, ¿eh? Sí. Porque si me hubieras engañado, no hay pedo. Pero justo ver esa basura, güey. Ay, sí. Eso dice, ay, si me hubieras engañado, no hay pedo. Pero luego lo hace de pedo. ¿Por qué? ¿De quién es esta vieja? Sí, es cierto. Aún así. Ajá. Lo mismo, el pedo no es que me engañara, sino que le gusta el FIFA, guácala. Ni pedo. Todos tienen sus defectos. Sí, pero bueno, no se las doy. Esa es mi tercer película, es Aquaman. Sin pedos. ¿No? Aquaman es muy pinche divertida. No te esperabas nada de ella y de pronto, puta, estuvo bien divertida, bien chingona. Ahí hay candy para todos. Y se me hizo más amena que Wakanda Forever. Sí. Bastante más amena. Y más amena incluso que Ant-Man 2. Y eso que Ant-Man 2 sí me gustó bastantita. Ajá, estuvo muy cagadita. Ajá, yo creo que abajo pondría Solo y luego Ant-Man. Ajá, pero sí, esas tres. Pues yo más que nada quiero pensar en las que más me acuerdo de haber visto, porque en dado caso cuando salieron pues las repetí varias veces, y ahorita me pongo a pensar que la tercera película que más me gustó de este año, y es por gusto personal, porque la verdad la esperaba mucho, porque hace bastante que leí el libro, es Ready Player One. O sea, yo entiendo, ¿es tu tercer? Es mi tercera. Ok. Porque la verdad es que, aunque no está tan basada en el libro... Y les vale madre. Y en el fondo, mi mayor problema... Al final de cuentas, me dio ganas de volver a ver la historia. O sea, al final, leí esa y agarré el audiolibro, me lo prestó el meme, y volví a escuchar otra vez Ready Player One. Porque sí, leerlo a veces es un poco tardado, pero la verdad sí me trabo mucho con esa historia. Yo sé que no es la gran historia ni nada, pero me gusta. A mí me gustó mucho la historia. En segundo, por lógica, pues sí tiene que entrar alguna de estas películas nuevas, y la verdad me sorprende el estilo de animación y el concepto de Spider-Man Into the Spider-Verse, también ya de las últimas películas de este año, y la verdad sí me llamó mucho la atención. Bueno, no me llamó nunca la atención, pero me gustó la sorpresa de que haya sido una muy buena película. Y por lógica, pues la película que marcó el año, pues sí es Avengers Infinity War. O sea, este es el año de Avengers Infinity War. Claro, hubo muchas buenas y hay muchas películas que tengo así en... Oye, pero es que también me gustó, hasta cierto punto me gustó Pacific Rim, también me gustó no me gustó tanto que este Deadpool 2, pero salía Cable, entonces le daba puntos. Este Ant-Man y Wasp también me divirtió un chingo. Sí. Pero a diferencia de esas, pues sí, Infinity War también ya la he visto como 5 veces. O sea, porque me encanta repasarlo. Y sí, es mucho de fórmula, pero es de esa fórmula que te pega. O sea, cuando llega el Capitán América en su primera aparición, partiendo madre. Partiendo madres, te da ese momentito ahí en la espalda, en espina, así como que dices, no mames, esto va a estar cabrón. Y pasa tan seguido esos momentos en los que dices, esto se va a poner bueno. Y te llega la siguiente escena y dices, esto se va a seguir poniendo bueno. Y cuando ya más o menos termina la historia, dices, no mames, que tengo que esperarme a ver la otra, ¿no? Y ya lo sabías, o sea, lo sabías desde el principio. Bueno, yo creo. Pero la verdad, sí me dejó con muy buen sabor de boca. Nada más quisiera poder tener para comprarme mi Blu-ray. Pero pues mientras, ahorita le he estado dando sus repasaditas. Qué triste. Al grado que mi familia en casa, pues ya como que de repente, ay, va a poner un nuevo Infinity War. Digo, pues es Infinity War o pongo Pantera Negra. No, mejor Infinity War. Hay menos Wakanda. A huevo, qué chingón. Pues yo, la verdad, mi película del año sí fue. Venom. No. ¿El Venas? El Venas, amigo, Venas, pero no. Es tu personaje favorito de Marvel. Sí, mi personaje favorito de Marvel, pero qué fea película tú. Y va a haber secuela, perro. A huevo que sí, va a haber secuela. A ver si ya no la siguen cagando. Y el Dr. Gil va a ir en el estreno de Venom. Ya. Lo más probable, dices. Hay posibilidades, sí, claro. Bueno, pues efectivamente el Venom fue la mega decepción para mí. Sí, claro, es pésima la película. No, yo pensé que tuvo 1, 2, 3 era Venom, Jurassic World y sí, Rampage. Sí, sí, sí, suena muy similar a mí, pero no. No, tengo sorpresas este año, amigo. ¡Ah, no! Sí. No, insisto, Venom fue una gran decepción, gran decepción. Sí, es uno de mis personajes favoritos de la Marvel, Venom, efectivamente. Pero pues no, ya vieron la película, es mala. ¡Tiene un gato! Ya sigue siendo mala. ¡Ah, era un gato! Mala trama, malos efectos, mala actuación. Pero buena aparición de un gato. No sé. entonces, pues bueno, como les decía, estoy sorprendido porque mi top sí cambió. Ahorita que fuimos a ver Into the Spider-Verse, como ya les adelanté en el pasado podcast que grabamos, pues sí, se llevó la mejor película para mí. Salí muy emocionado, me provocó demasiada satisfacción y gusto. La película está muy hermosa, la animación es fantástica, la historia es muy buena, está muy digerible, es muy dinámica, muy divertida, no sé, me encantó. En segundo lugar, pues nada sorpresivo, obviamente Infinity War, película también súper chingona, como dicen, no pasa gran cosa, pero es muy muy emotiva. Te deja esos sabores agridulces de gano bretano, se pone chido, ya se cargaron a la mitad de los superhéroes, se acaba una era de estar una década de estar viendo películas de superhéroes, de estarte preparando para este momento, entonces pues funciona muy muy bien. Y en tercer lugar, Deadpool 2, a mí sí me gustó mucho el cambio de esos troleos de los trailers a la película final, que sí hubieron cosas muy diferentes, la forma, el humor muy negro y muy oscuro, el equipo de X-Force que valió madre en el momento, que obviamente pues era una mala broma de la película, y aparte pues ya he visto un par de documentalitos al respecto de Deadpool 2, que la neta la hicieron con muy poco dinero en la película, sí, no estuvo mucho de esto. Yo no sabía que la voz de Juggernaut era el mismo Ryan Reynolds, que le pusieron filtro negro porque literalmente no tenían para pagar otro actor. Qué raro que lo hicieron con poco dinero, porque pues ya ves que la 1 pues vendió un chingo. Pues sí, pero parece que no le tenían confianza. O sea, pensaban que iba a ser un flop así muy muy cabrón. De todas maneras, güey, o sea, que fue, creo, 800, ¿no? Llegó, ¿no? ¿De juntar lana? De juntar lana. Juntó, aquí tengo, fueron 735 millones. Sí, pero que hicieron de bar. Y invirtieron en ella como 90, más o menos. Mames. O sea, sí, bueno, le duplicaron porque fue creo que 40, ¿no? Los primeros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, pues sí está cabrón, la verdad, está muy chido. La forma en la que lo hicieron, literalmente la aparición o el cameo de Brad Pitt, que salió como el Vanisher, literalmente le costó que le invitara a Ryan Reynolds un café a Brad Pitt para que saliera en la película. Eso fue lo que dijo, pues sí les hago paro, pero pues que me invite un café seguro. Entonces, pues chingo. Ahí sí ya no sé decirte, pero pues igual y sí. Entonces, yo sí soy fan, fue muy divertida. Yo sí espero un Deadpool 3 así otra vez, más chingón, más recargado, más con más varo. Creo que sí enmendó todos esos problemas, principalmente con el mega flop de Green Lantern, que mucha gente no tenía fe, pero pues... teníamos fe, pero fue una mierda. No, pues sí, ¿eh? Yo le perdí la fe cuando vi el tráiler y dije, hasta el tráiler está todo mal editado de internet. Dije, esto va a ser una basura. No, a mí me gustaron mucho esas escenas. Las escenas postcréditos de Deadpool capaz que sí fueron de las mejores del año, la verdad. La mejor forma de Spider-Man. ¿Qué crees? Y el mejor chiste del año. Sí, sí, es cierto. Pero sí, son muy buenas las de Deadpool, ¿no? Y antes nada más de cerrar esto, les quiero decir aquí el Wikipediazo de las películas que hicieron más lana del 2018. ¡Woohoo! Ajá, exactamente. Desde el número 5, ¿quieren desde el 8? Número 5, Venom, que fue de las películas que más hizo, con 854 millones. Ya sabes, es como Transformers 4, que es un chingo de lana, pero es una mierda. En número 4, Los Increíbles 2, que ganó 1.2 billones. Su puta madre, su puta madre. En número 3, Jurassic World, Fallen Kingdom, que hizo 1.3 billones. Ay, no mames, pero está bien de la verga. El único punto con Fallen Kingdom es que aprovecha los puntos que tuvo la anterior. O sea, la anterior fue muy buena, entonces, ¿quién iba a poder suponer directamente que la 2 iba a estar jodida? O sea, pues ahí son las ventajas. Es como Tortugas 1 y Tortugas 2, que la Tortugas 2 muchos dicen no está tan fea, pero como la primera estuvo muy fea, pues ya nadie quiso ir al cine a ver la segunda. En número 2, Wakanda Forever, Black Panther, que hizo 1.3 billones. Sé que fue una buena lana. Y en primer lugar, obviamente, la que todo el mundo vio, que es Avengers Infinity War. 2 billones. A su puta verga. Así de. Hola, Borgo. Chingo bien de pinches poquito. Pues nada más hay para sus chicles de la gente, ¿no? 2,000 millones de dólares hizo. A su puche madre. Nada más. Así, de cuates. Entonces, ahí está. Bueno, no mames. Nada más rápido, dirán lo que quieran, pero por algo siguen haciendo las pinches películas de Transformers, ¿no? Porque Michael Bay no ha hecho perder a los estudios en los que ha trabajado jamás ni un solo dólar. Uh-huh. Todas sus películas, pues, son así de malas como han sido. Son box office, o sea, se quejan, dicen, güey, pero discúlpenme, pero yo sigo haciendo dinero y jamás he pedido dinero en una producción. No ha habido un flop. No mames, dale dinero a Michael Bay y hace un chingo de barro. No le hace que ponga la mierda y revuelque a los robotitos esos en la mierda, me siguen dando barro, no hay peso. Hijos de puta. Bueno, tenemos saludinis, efectivamente, ahí van los saludinis. Alejandro Pérez nos dice: saludos, sagas, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y nos pregunta que cuál fue para ustedes lo mejor que produjo Netflix este año. ¿Lo mejor que produjo este año Netflix? Sí. Chale. Una rápida, bola rápida. ¿Qué es lo mejor que produjo Netflix este año? La de Black Mirror, bueno, yo me quedo con Bandersnatch, fue lo que más me gustó, pero... también me gustó mucho Luis Miguel. Castlevania. Castlevania, está chingón. Castlevania. Sí, Castlevania, güey. Sí, Castlevania. Negro. Pues sí, Castlevania y. Pues yo creo que también me divirtió bastante Sabrina. Ah, es verdad. Perdón, sí. Y tiene muy buena producción, la verdad. A mí sí me gustó Sabrina, me gustó She-Ra y también me gustó la tercera de Daredevil. Sí, ¿por qué cancelaron? Oye, sí es cierto. Se van al nuevo servicio de streaming de Disney. Sí, la tercera de Daredevil igual fue buena. Sí, sí estuvo mucho. Al principio, bajona. Pero luego sí subió mucho. Sí mejoró bastante. Bueno, yo también, perdón, y más que también lo dije un chingo, pero ves tanto que se te olvida. También Sabrina, que estuvo muy pinche divertida. Y las de cajón para mí, pues que me aventé la nueva temporada de BoJack Horseman. Me gustó mucho. Está buena. Y la cuarta temporada ya de Better Call Saul, que también me gustó mucho. Ok. Yo creo que, aparte de agregar lo que ya dijeron, que también me gustó, Agretsuko. Agretsuko está bien bonito. Que a mí sí me gustó, pero yo creo que a Necro más porque Godínez. Yo la amé, pero no la pondría así como lo mejorcito. O sea, fue muy divertida. Fue muy divertida, la terminé de ver todo, pero nada más. Salió el especial de Navidad, ¿no lo viste? No lo he visto todavía. Sí, salió. Fer Díaz de León nos dice, saludos y feliz año. ¡Feliz año! ¡A huevo! Entonces, ¿cuál es la mejor versión de Spider-Man y por qué es Spider-Gwen? Okay. La mejor versión de Spider-Man es el Spider-Man 616. Sí, claro. Pues o sea, punto. Seguido de Spider-Man Hobo. Quizás. Chale, sí. El Spider-Naco sí nos latió todo. Está muy chingón. Para mí es ese, obviamente, y traje negro. Me gusta la primera versión del traje de Octavius de Superior Spider-Man. ¿Maldad? Pues a mí en su momento, Ben Reilly y Spider-Man, porque además tenía el traje más cañero de toda la historia. Más madrazos. ¿Por qué le gusta Spider-Man Indie? Ah, no, ¿verdad? Dios. Chingón. Marcos, no, que no mames, no es Spider-Gwen, que no Marcos papás Martínez son divorciados, ¿verdad? Nos dice, no sé, lo mejor de este año, ese podcast de mitología mexicana. Bellísimo. De los de noviembre, güey. Recuerda el que grabamos una vez en esta casa. Ah, no mames, sí. Sí, está bien chingón. Y nos dice que, no sé, en cuanto a lo demás, no sé si soy el único el que le pasa, siento que este año no hice nada, nada, nada. Hasta ñoñerías las confundo, pero lo que más recuerdo es Increíbles 2, Avengers y Ant-Man igual. Chingón. Uriel Serrano García nos dice, saludos sagas, aunque este año no pude ver tantas series y películas como hubiera gustado, lo mejor del año, al menos en series, definitivamente tiene que ser Daredevil temporada 3. Es todo, por su atención, muchas gracias. Víctor Pérez Pérez nos dice, ahora quiero un saludo del saga cuya presencia alegra hasta los más tristes del Gra. Ay, saludos. Pero es una reverenda mentira. Gracias por recordar. De hecho. Este payaso, qué pedo. El que alegra hasta los más tristes es el Chitiba, pero no, ya no viene. Algo que me gustó mucho en la animación de este año fue el anime de High Score Girl. Me recordó mi época en las maquinitas y de los cómics fue Magic Order. Yo tengo en lista ver la de High Score Girl. Es sobre una chava que juega en Japón arcadias en los 80s. Y lo que tiene es que tiene mucho interés y tiene mucho detalle sobre las placas y cómo se trabajaba la programación de ese entonces también de las arcadias en ese entonces. Órale. Entonces trae así como mucho in de máquinas y es un anime que no tiene mucho que se estrenó, creo que es de este mes o del mes pasado, y dicen que está bastante interesantón. O sea, por ¿cómo se llama? High Score Girl, chica del más alto puntaje, ¿no? Pero ahí sí chequenlo, está en Crunchyroll hasta donde yo sé. Yo recuerdo un anime viejo, ya tenía como 10, 12 años, que estaba bien culerito y era algo, digamos que tenía una premisa similar, que se llamaba Arcade Gamer Fubuki, pero que tenía una ropa interior mágica que le daba como poderes para hacer chingón en las maquinitas. Yo creo que le apretaban los huevos un chingo. Sí, estaba muy estúpido, pero ajá. Jake Wayne nos dice, definitivamente yo ya espero el juego de combate monero. A huevo, morro. Dice, saludos papá, de parte de todos los sagas. Mi parte te saluda. La mía no. Yo nomás de la boca, te saludo con mi boca, porque mi parte es privada. Ah, mira qué cabrón, saludos. ¿Es propiedad del ejército como la de la maldad? Es propiedad de mi salón. Chingón. Ramírez Salazar. Y de otras 16. Ok. Ramírez Salazar Patiño dice, saludos sagas, otro año que se va y solo hace pensar en nuestra mortalidad, lo más chido del año. Pues de anime, Baki the Grappler. ¿Alguien ya vio Baki? No, yo la vi. Se ve interesante. Tienes que ver las primeras dos temporadas porque si no, no le vas a entender ni para pito. Para que te encante esta nueva temporada, que son ovas, tienes que ver las primeras dos temporadas, está de huevos, güey. Ya después de que ves las dos temporadas anteriores, está de huevos, Baki. Sí, pero ahora sí tienes que verlas, porque si no, sí se torna así como de no entendí y está aburrida. Ajá. Ok. Devil May Cry Baby. ¿Alguien vio Devil May Cry Baby? Ver finalmente animado y hasta en latino legendario manga de Gou Nagai. Ah, sí, súper legendario es ese manga donde salen pues unos personajes. No, no por eso. Devil Man. Ok. Y dice Netflix le echó muchas ganas en los animes. Y películas, pues volviendo a Nagai, Mazinger Z, Infinity, Aquaman y Spider-Man, un nuevo universo. Ah, pues sí. Mazinger estuvo cotorra. Ah, sabes también que estuvo chingón las de Godzilla animadas. La de Godzilla animadas estuvo cotorra, la de Mazinger estuvo cagada, pero la neta estuvo pitera en ciertos momentos. Ya ves que nos habíamos quedado de... ¿Un Mazinger este año? ¿De Netflix? No, en cines. De cines. Pero ya ves que tenía unos huecos argumentales bien cabrones que ahorita no me acuerdo bien que los mencionaba en su bonita. Momento. Salió creo que en abril. Sí. Divertida. Y estaban bien cabrones esos pinches huecos, güey. Te dormías nada más. Por ejemplo, el Little John, que es súper fan, güey, él sí fue así como de... Salía de la escena donde todos los pinches villanos y es ese güey. Y así de güey, los conozco de vista, pero no sé cómo putas se llamen, ¿no? Brutos mecánicos. Ahorita me estaba acordando de las películas animadas de Netflix de Godzilla. ¿Ya salió la segunda? Sí, creo que sí. Ay, es que no mames, la primera me perdió. Está bien aburrida. Me cansó mucho. Son bien pinches de... Cualquier cosa de pinche Godzilla, güey, es eterna, güey. No, cualquier anime que dure más de 45 minutos, güey, me duerme, güey. A ver, hijo de su pinche madre, lo que no he comprado y tampoco he puesto en el puto Netflix es el Shin Gojira del año antepasado ya. Esa película está bien chingona. Está bien pinche emocionante. Y lo más raro, casi todo pasa en pinches oficinas y te lo hacen emocionante esos perros. Cualquier cosa con la pinche música de Evangelion dices, a su puta madre. Todo se hace bien chingón. Va, y nos dice también que el juego de Dragon Ball FighterZ fue increíble. Sí. Sí. Sí, sí, de hecho. Y dice que quiere un saludo del Saga, que con el ardiente orgullo de un animal salvaje protege la vida, el doctor. No mames, hasta medio animal salí, El hijo animal arrancándole la pata a algo, no así. No, protejo la vida. Ya, con eso ahorita, a ver. Ahorita, güey, pues ¿cuántos quedan, güey? Me faltan como unos 15. Chingue su madre el próximo naco que desee feliz año nuevo. Salva Mendoza. Ups. Está bien. Muy bien, entonces ahora, ¿qué les parece si empezamos con videojuegos? ¿Qué jugaron este año? Nada, porque el necro acaparó las consolas. Pues son de él, pues chingue su madre. Mi madre. ¿Quién empieza? Nada. ¿No cuente nada más, madrazos? Jugué con los ojos. Y con tus sentimientos. Con los sentimientos de todos. No mamen, qué pinche. Pues ya, así, sin ser así mamones, yo creo que el mejor juego del año, pues, fue tuvo que ser algo el Smash. Porque pues fue es el Ultimate, o sea, el definitivo, la verdad, trae todo lo mono. O sea, es el juego más completo que puedes encontrar, o sea. Cualquier funcioncita pendeja que se te ocurra y cualquier mono, por más pendejo que quisieras, hasta ahorita ha salido. O sea, estamos hablando de un juego que tiene un roster de más de 50 monos, con un sistema de juego aceptable, en la mejor consola que hay ahorita. No digo gráficamente, sino en la que la verdad la gente de verdad quiere jugar, que es la más cómoda, la más funcional y la que todos quieren. A mí me gusta mucho, lo he jugado muy poco, ya lo sé, porque pues lleva poco en el mercado, pero también uno de los juegos que más me gustó visualmente fue este año entonces, el Dragon Ball Z Dragon Ball FighterZ Dark System Works, que me encanta como desde que corrigieron su motor en Unreal para que pareciera 2D, pues era la elección lógica para hacer un buen juego de peleas de Dragon Ball, y es bueno que tengamos un pinche buen juego de peleas de Dragon Ball. Y no me acuerdo si es el año pasado, pero este año pues lo que estuve también jugando fue Dragon's Crown Pro, que también me gustó mucho, entonces aproveché. Yo te lo regalé este año. Sí, y esos fueron así como que mis juegos que digo, estuvieron buenos. Porque la verdad en juegos sí me quedé medio atrasado este año. No mames, yo sí jugué como pinche poseído. A ver, dinos, ¿qué jugaste? Bueno, sí. Tus tres favoritos de este año. La verdad, porque ahora sí, desquité el pinche Switch, igual bien cabrón. La neta es que me lo llevó un chingo a la chamba. Pinche perra. Me pagaron para jugar, o sea, sí hubo un rato que dije, a la verga, no quiero dar clases, me salía con el pinche Switch y me pasaba las pinches horas jugando como poseído, ¿no? Lo que les digo, estuve jugando, por ejemplo, Fury, Mulaka, Pato Box, ahorita el Smash, Hyrule Warriors, Pocket Rumble, Ultra Space Battle Brawl, el Pokémon Tournament, el Mario Odyssey, el Blade Strangers, en Play 3, en Play 4 compré el pinche Soul Calibur 6, el Feast of the North Star, no me tuve con pinche porco. Para que vean a dónde acabó todas las pinches quincenas de la maldad, Me compré mi Super Nintendo Classic, no, tenía mucho que no jugaba así como tan pinche, Brawlout, también estoy jugando un chingo. Bien pinche atascado, así, feo. Pero, su pinche madre, qué pinche diversión asquerosa, ¿no? ¿Y cuáles son los tres de este año? A ver, creo que tengo una idea. A ver, como ahorita lo he jugado poquito, pero está muy chingón. Pues obviamente el Smash, porque es el Smash. Y aparte para mí, pues fue un lapso muy grande porque yo no jugué la versión de Wii U casi nada. O sea, porque me brinqué la consola. Regresó Snake. Y regresó Snake. O sea, entonces para mí fue así de ya, güey, ya. Es el Smash definitivo, como dicen el puto título. Es el Smash Ultimate. Se los creo. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo hemos jugado mucho y está muy puto divertido. Entonces digo, pues es el Smash, ¿no? Y viene más contenido y lo voy a comprar y ya me chingue. O sea, me encanta. Me duele, por ejemplo, me compré el Soul Calibur 6. Y aunque me gustó, pues sí lo siento un poquito flojo de contenidos. pudo estar mejor y entonces no lo pongo en tops. O sea, se queda a un ladito. En segundo lugar pongo de Switch también el Hyrule Warriors Definitive Edition, que salió este año. Qué raro, la mayor parte de la gente no da un varo por él. No mames, está súper bonito, a mí me gusta un chingo. O sea, quieran o no, por algo las series de Musou, de Tecmo Koei, son las series muy pinches exitosas. Los Dynasty Warriors y los Samurai Warriors van hasta como por las octavas, novenas entregas. Están las versiones... Según he visto en reseñas, el último Dynasty Warriors, que es una mierda. El último. El Extreme Legends. Exacto, que la cagaron muy cabrón, pero que del anterior y atrás están muy chidos. Pues esas cosas siguen pegando. Para eso estaban los Gundam Musou. Hay un... Si mal no recuerdo, creo que también hay un One Piece Musou. Que aquí no me acuerdo cómo se llamó. Burning no sé qué madres. Burning Blood, que también es un Musou. O sea, la franquicia funciona, ¿no? Y hacen lo que le llaman el White Label. No, no, Burning Blood es el de peleas. Bueno, algo así, pero Ajá, hay un Musou. Y bueno, Hyrule Warriors también fue un juego de la época del Wii U, que tampoco jugué, aunque me quedé con muchas ganas. Y ahorita dicen, ah, bueno, ya está la versión con todo el pinche contenido en tu tarjetita de Switch. Y dije, chinga su madre, me lo voy a comprar. Y sí, es un juego así medio repetitivo de mata, pero pues te andan diciendo, vete para acá, protege a este güey, o sea... Sí estás en chinga moviéndote en el puto mapa para cumplir las misiones. Y al menos a mí, por alguna razón, se me hace muy entretenido. Me gusta que está lleno de putas acción. Que tiene un chingo de niveles, tiene un chingo de misiones, tiene un chingo de desbloqueables, tiene un chingo de morras, chingo de culos. Tiene un chingo de todo. O sea, el juego sí está súper pinche rebosado. El Smash está rebosado, esa pendejada también. Entonces yo lo estoy disfrutando como pinche escuincle asqueroso. Y entonces yo lo pongo en segundo lugar. Porque, mames, está bien chingón el pinche... El pinche Hyrule Warriors, a mí me gustó un chinguero. Y en primer lugar, pues pongo el God of War, que me lo regalaron en mayo. Y dije, qué pinche juego chingón. Está muy pinche bueno. Obviamente no tiene mucho replay value, de que acabas la historia y pues ya nada más es de... Pues hay uno que otro secreto por ahí que puedes desbloquear. Pero pues la trama, el pinche gameplay y gráficamente, pues sí, sí. Ay, la neta me quito el sombrero, ¿no? Y pues empieza la... Pues una siguiente... saga, pues yo creo que en una nota pues bien pinche interesante, ¿no? Yo me quedo con esos, el Smash, el Hyrule y el God of War. Qué raro, ninguno es de peleas. Sí, como no, el Smash. A ver, lo de yo igual jugué bastantito. No me apañé las consolas. Yo sí jugué varias cosas. Jugué el Dragon Ball Z Warriors. Este año jugué el Injustice Definitive Edition. Porque no lo había comprado. Jugué el Detroit, Become Human, juegazo, la neta. Jugué God of War, obviamente. Jugué el Spider-Man. Jugué el Smash. En Switch también jugué el Guacamelee, el 1, no es de este año. Pero bueno, yo lo jugué este año porque no lo había jugado. El Bloodstained, ese sí es de este año, está muy chingoncito, el que es el de pixelitos al estilo Nintendo. ¿Mande? Curse of the Moon, ajá, precisamente. Jugué Mario Kart, que no lo había yo jugado, pero tampoco es de este año. La maldad me prestó el Pokémon Fighters. Y por ahí había otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vámonos a los de este año. Y yo creo que en el número 3 se van a sorprender, pero en el número 3 pongo al Smash. Ay, no mames, qué pedo. Te cae, lo has jugado, cabrón. Compraste una pinche consola para eso. Claro, sí, eso, el Smash es el Smash y lo amo. Y cómo juego con él. Y juego con él. Y comprar, ¿no?, una consola para eso. Sí, y lo superjuego, ¿no? Pero bueno, o sea, sí es el Ultimate y todo, pero pues es un Smash. O sea, no fue muy diferente al pasado, salvo por los monos que le aumentaron, ¿no? Y todos están aquí, todos. Exactamente, en el otro no estaban todos. Yo sí jugué el de 3DS, lastimosamente me lo robaron. Pero bueno, por eso quizás no lo extrañaba tanto como la maldad que se saltó una generación, ¿no? Ajá, pero bueno, el Smash es la mamada, pero lo pongo en 3 porque pues me sorprendió más los otros dos juegos que voy a mencionar. En segundo lugar, pongo al Spider-Man. Chingoncísimo juego. El hombre maraña. Está muy chingón, realmente. Ay, muy divertido. Tiene un chinguero de cosas del cómic, está bien vergas el poderte columpiar de aquí para allá en toda la ciudad. Está enorme, enorme la chingadera. Puedes visitar la torre de los Avengers y tomarte una foto ahí. De hecho, es un logro. Entonces, realmente, todo eso, el diseño de personajes está bastante bueno. Digo, ya sabes que es el Doctor Octopus, ya sabes que es el Rhino, ya sabes que es el Electro y eso. Pero bueno, el diseño es muy bueno, como los rediseñaron. Pues realmente tuvo mucho follow back el juego, ¿no? Incluso hasta ya salió en cómics el Spider-Man del videojuego. A huevo, porque ajá, a huevo. Y en el evento de Spider-Geddon, ¿no? Y en primer lugar, pues sí, el God of War. God of War, definitivamente, juegazo igual, varias misiones, ultra pinche perro al principio, ya después cuando ya subes de nivel, ya eres una riata y todos te la pelan, bueno, casi todos. ¿Todos? Porque la reina Valkyria, puta madre, cómo cuesta trabajo la hija de la chingada, ¿no? Yo sí, güey, puta madre. Me enchufé dos Valkyrias porque dije, sáquense chingazo, madre, está bien pinche difícil. No, bueno, yo hubo Valkyrias que dije, chinguen a su madre, ya cuando subiese un poco más de nivel, decía, huevo, ya me la enchufé, ¿no? Pero la reina Valkyria, así con todo tu nivel, armadura más vergas y todo, así de puta madre, pinche vieja castrosa. Pero bueno, ahí está, ¿no? God of War bastante, bastante divertido y todo. Yo creo que lo único que me decepcionó un poquito fue el final. Como que lo sentí un poquito anticlimático. Bueno, la neta, después de acabarlo, te das cuenta que tiene poquito contenido, o sea. Sí. Pero bueno, tampoco te mienten. Desde el principio te dicen, la historia es que esos güeyes tienen que llevar las pinches cenizas. Sí. Y no te mienten. No. Hay que llevar las pinches cenizas, va. Sí, mira, ¿sabes qué? El God War y el Spider-Man tienen ese pequeño pedo. Que la historia lineal, pues, la historia principal, pues, es cortita. Y ya, pues, se hace más largo conforme a las misiones y cosas que vayas desbloqueando, ¿no? Que quieras hacer. Pero en general, pues, muy buenos juegos. Y ya nomás, reconocimiento especial realmente al Detroit Become Human. O sea, tiene una historia que dice su puta madre, está bien buena. Luego te he pedido prestados esos dos, tío. Sí, no hay pedo. Y como dijo el Graf, el Goku, pues la neta se ve bien bonito y también es bien divertido. Chingón. Yo más rápido, ahí te van los. Pues obviamente en primer lugar igual, el God of War. Definitivamente. Yo no lo he acabado. De hecho, es curioso, por eso no spoilearon mucho aquí. Ni la maldad ni el necro. Yo no lo he acabado. Yo espero que pasadito de la mitad. Tuve momentos muy difíciles. Este año no jugué demasiado porque, pues, la verdad, estando yendo al rancho ha estado muy complicado para poder jugar consolas. Pero ya tienes tu Switch. Sí, claro, ya. Ahorita ya está el Switch y ya puedo jugar un poquito más. Pero sí, God of War está muy cabrón. En segundo lugar, sí pongo el Smash también. Está muy completo, está muy chingón. Aunque graciosamente lo ha disfrutado más mi hijo que yo. Pero bueno, sí, lo he jugado también. Todo está chido. Y en tercer lugar, sorprendentemente para muchos, yo jugué mucho el South Park, el Fractured But Whole. Está bien vergas el juego. Bien cabrón, bien divertido, bien chingón. Y lo menciono mucho porque yo sí le saqué todo, ¿no? Le saqué el platín, esa chingadera. Porque estaba muy, muy, muy bueno, muy divertido. Y se lo recomiendo un chinguero. Apenas salió. Chingadera. Chingadera. Esa madre me la chingué que en, no sé, un mes. Todo. Ah, pinche vicioso. No más madrazos. A huevo. A ver, ahí sí. Ahí van otros cuantos comentarios más para sacar. Alba Mendoza nos dice: lo mejor del año en juegos es Forza Horizon 4. Mal, morra, mal. Pues no está malo, déjame te digo. Sí, loco. Ya. A mí me gusta el Forza porque tiene un modo de Hot Wheels. Eso sí no lo sabía, pero sí, está chido. Ah, de carreras, me quedé pensando, ¿cuál es el Forza? Como que no me venía a la mente. ¿Neta, necro? Es que no juego de carreras más que el Mario Kart. No. Forza Moto Sport. No, estás mal. No, dijo mal. Forza Horizon 4, ¿no? Sí. ¿Qué dijiste? Ajá, es lo mismo. Por eso me quedé así. Por un momento, neta, por un momento me quedé pensando en el Horizon, ¿no? Zero Dawn. Bueno, ese también está bien verga. Nunca lo jugué. No lo he jugado. ¿Mande? De este. No, no fue del año pasado. Es del año pasado. Ajá, pero bueno, o sea, no me vino a la mente de momento el Forza. No lo tengo registrado en mis bases de datos. ¿Cuál más? Sí. Dice, y el Smash, súper divertido también. A huevo. Dice, creo que en películas pondría Infinity y Aquaman. Sí. Dice, sobre todo Aquaman, porque me tuvo saltando toda la película. Chingón. Pero eso fue por caliente, Alba. Sí. Jason Momoa. Che pervertida. Y la mera. O la mera. Las dos, siendo Alba, los dos. Sí, la mera está bien bonita. Yo creo que ya destronó a la pinche Black Widow, que también nunca me ha gustado, como reina de las chaquetas. Muy bien, y dice saludos y que quiero que todos me manden un saludo navideño, aunque ya haya pasado Navidad. Ahí está lo que te decía. Ni pedo. Chinga tu madre. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad, más madrazos. Feliz Navidad. Tú, pinche Graf, no le mandes nada. Feliz Navidad. Lo que pasa es que estoy compartiendo el micrófono con el Dr. Gil y le estoy echando unos saludos. Ernesto Poblete nos dice: hola, amigazos. En cine me sorprendió más la película que la película la buena construcción del personaje de Thanos en Infinity War. Todavía me cago de la risa recordando la de Teen Titans, la movie. Yo no la vi. Yo la quiero ver. Al Graf. ¿Y si está cagada? Está divertidona, pero son más chistes de pedos. Ah, bueno. Teen Titans Movie y lo pasé increíble viendo el badacero de Aquaman. Una sorpresa sin duda. En cómics, aunque partió el 2017, lo terminé hace poquito, Dark Knight Metal. Me gustó mucho. Me sorprendió el podcast crossover con el Tribunal, pero lejos el que más me entretuvo fue el de Recuerdos de Blockbuster y el Sadcast 2. Estuvo muy chingón. ¿Cuál fue el Sadcast? Cosas tristes. Sí. Y estuvo muy bien, divertido, bien. A pesar de todo. No, tú no eres sad. Nos reímos más que otra cosa, ¿no? Dice que fueron los mejores del año. Gracias por darnos el top de ahí tendríamos que preguntarle a los fans cuáles fueron los mejores podcasts del año. Ahorita. Pregúntales. Ahorita les pongo. Me cagan los fans. No, pues sí, ya lo leeremos el otro año. Nos dice: me decepcionó la película de Ready Player One. Creo que tenía demasiada expectativa y sin duda la muerte de Stan Lee fue un hito. ¿Sí? También de Steve Ditko. Ya, qué triste. Amigos, qué bueno fue estar acompañado por ustedes un año más. Se les quiere mucho, un abrazo grande para la banda y muchas gracias por el tiempo que dedican a esto. Su servilleta del Chilemán, miembro de la mesa de inversionistas de la saga. Ah, yeah. Saludos, cabrón. Muchas gracias. Saludín, yeah. A lo mejor un día vamos a Chile. Ahora sí que un abrazo al Chile. Un abrazo al Chile. No. Muy bien, Javier Salazar nos dice: saludos, agarios, vengo de ver Spider-Man y el multiverso, las mejores películas del año e igual de las que se han hecho de Spider-Man. Ese Kingpin salió chingón, sí, aunque es un cuadrado, es muy chingón ese Kingpin. Por cierto, chequen bien la nueva consola, el podcast de Stan Lee salió medio necroles. Sí, quiero un saludo del Saga, que espero que haya recuperado su bono de 8,000 pesos, la maldad. ¿Sí lo recuperó? Más o menos, ya no les conté qué pasó con eso, ¿verdad? No. Pues sí, hablé, me dijeron fuera sí. De micrófono. Sí, venga por su pinche bono, ya fui por mi bono. ¿Y cuál es 8,000 pesos? Eran 1,400. Oh. Pues qué pitero, ¿eh? Y yo así de no. 8,000 pesos. Y yo así de no me chinguen, pues es el dinero que me han quitado, porque llego tarde. Ajá, y bien, no, bien pitero, porque también digo, güey, no manches a la secretaria que lleva menos tiempo que la maldad en la universidad, si le dieron los 8,000 varos. Pues mira, yo también... Bueno, pero ya se tiene de tiempo completo. Yo también comenté en el trabajo. ¿La maldad? Y también dijeron, ¡ay, recibiste el bono! ¡Qué buen pedo! Y yo, fueron 4,400 pesos. Y ellos, ¡ah, chinga! O sea, todo el mundo se extrañó de neta, tan pinche poquito. Y yo, se me dice que le bajaron la maldad su pinche bono, ¿eh? Pues es que no me quieren, pero ya me la sé. Qué mal pedo. Bueno, la otra sí ve. Sí, literalmente, ya me valen verga. Bueno, la otra me preguntas. Uh-huh. Bueno, pero de aquí a que me vuelvan a dar el bono, pues van a pasar años y es que sigo vivo o en la chamba. Qué mal pedo. Sale, ¿de qué más vamos a comentar? Top. ¿Quieren series? Series. Ok, series que vi este año. Puta madre, pues no vi tantas. Vi Sabrina. Vi Daredevil. Vi Desencantada. Castlevania. Bueno, pero Castlevania, sí, pues sí, serie. Sí, en serie. A ver, Supercampeones. Ay, no, ¿de este año? Sí, Supercampeones 2018. A huevo. Goblin Slayer, pero ese más bien lo voy a meter en cómic manga. ¿Mandé? General. ¿Series en general? Series en general. Ah, vi la de los Goku Dolls y la del Slime y la de. Overlord, ajá. Pero bueno, a ver, series de mi top. Pues yo creo que sí pongo en primer lugar a Daredevil, porque realmente, fíjate que no le tenía fe, porque la última que vi, que fue Defenders, estuvo pinche. Estuvo bien pinche esa mamada, güey. Nadie le hubiera tenido fe. Luego intenté ver Jessica Jones 2. No me aburrió, pero la dejé de ver y ya no me interesó retomarla. La dejé de ver por falta de tiempo y luego ya no me interesó retomarla. Y entonces dije, nah, pues Daredevil igual y no está tan chingón. Hasta me tardé en empezar a verla. Y ya una vez empezada a verla fue así de, puta madre, ya me la acabé. O sea, la neta estaba chingona. Digo, ese güey sí sabe armarla de Daredevil y el Kingpin es la mamada. La mamada, entonces sí. Luego, en segundo lugar, pondría la de Pues yo creo que sí pondría la del Slime. Está bastante divertida. Digo, como serie, porque ya dije que como Slime lo voy a poner en otro lado. Y posteriormente a esa, Castlevania. Porque sí me gustó bastante Castlevania, pero también sentí que tuvo un huequito de dos capítulos donde fue mucho bla bla bla y poca acción. Ajá. Bueno, pues Castlevania. O sea, se agradece porque pues es la vara. Pues sería mi top 3. Y pues, ¿cómo se llama? Un lugar especial a Sabrina, que también no esperaba ni vergas. Y ya incluso el primer capítulo me aburrió, pero ya después. Ah, se puso interesante la Sabrina, a pesar de que la moda no tiene cero sex appeal. Sí. Pero está bonita. Ah, y tenías que salir. Ahí sí, para que veas. Pero cero. Seguro la maldad le va a gustar esa. Ahí sí, para que veas. Yo la pondría en. Cuando estás, dices, no mames, es que. Tío. Yo la pondría ahí como en ordinaria, güey. Güera ordinaria de Estados Unidos. Me gusta que está cejona y tiene aquí unos pinches saltadores. A mí no me gusta por eso. A mí sí me gusta. Pinches, a mí no me preocupa eso. No. Pero es que yo tengo un pedo cuando la gente no tiene ceja. Sí. Es que se ve bien culero. Que no tengan cejas. Que no tengan cejas. Te dan la margue. Sí. Te ves más viejo. Así más jodido. No tiene ceja. Pero bueno, eso. Por cierto, en mi defensa de por qué me maquillo las cejas es porque nada más me salen de la mitad para acá. ¿No tienes cejas? Acércate bien, no me salen completas. No, ¡qué chinga tu madre! Dijeron. Pinche genética culera. Y dicen, una sola pinche vez me las depilé así delgaditas como se usaba en los 90s porque es cuincla pendeja. Y me tardaron como 10 años en volver a salir. ¿Cuánto? Como 10 años. ¡Fuck! Entonces yo soy de, igual que mi familia, soy de cejas pobladas, pero nada más me salen ya aquí. No, es que eso no es ceja poblada, no mames. No, es que de aquí para acá y ya, chinga tu madre. No mames. yo sin pedos, me salen. Sin sí, de hecho. Nunca me las he cortado, para saber. Yo tampoco. Y bien adentro, Matt. Bueno, de Desencantada creo que ya habíamos dado nuestra opinión y también estuvo divertida, pero no fue la gran mamada. Desencantada. ¿Cuál es esa? La de Matt Groening. Ah, ya ni me acordaba. Sí, yo nomás pude ver el primero, ya no aguanté lo demás. Series, es que ya no he visto mucha pinche tele ni series. Luego no le tengo mucha paciencia. Le pierdo el hilo y pues ya valió madre. Pero pues sí, básicamente pues vi más o menos lo mismo que el pinche Necro. Sí, Sabrina igual fue una sorpresa, así como. Sí, o sea. Sí es aburrida, pero luego hasta soñé con mi bautismo negro porque morra meca básica, gótica. Because Darks, ajá, porque valgo madre. Pero sí, o sea, tiene unas muy buenas ondas, tiene muchos, muchísimos guiños al cine de terror. Eso me gustó, me gusta todo lo que sea referencial. Yo estoy muerta de la risa con esa pendejada de los yakuzas que se vuelven idols. O sea, y de veras, me he estado riendo como idiota. Está muy cagado, o sea, hay varios, no ha habido capítulo en el que no me ría como estúpida. O sea, está. Sobre todo cuando le mandan al otro güey. Ah, eso está buenísimo. No mames, pinche feo. Ajá, y lo más cagado. Al otro güey, porque la cagaste, unas pinches tetas para que ti, cabrón. Creo que se enamoran, güey. Lo más cagado fue. Y entonces ese güey terminó trabajando en el distrito gay. Fin. Entonces estuvo muy cagada esa serie. Y la otra puta madre que todo dice: es que está mal actuada, es que no me gustó. Ay, que la chinga, a mí sí me gustó un chingo de Diablero. La neta. Mi casa. Bueno, la maldad está ardida porque su juego no salió. Yo estoy muy, muy, muy pinche ardido porque no lo pusieron. Ok. Ahora, necesito hacer la apología de esa serie. Porque yo entiendo que está culera en cuanto a la mayoría de las actuaciones. Uh-huh. Hay unas muy malas. Es más, el pinche padrecito, pues, dice, ¿tú eres un pendejo, un actor de telenovelas, gato, güey? Salió en una serie producida por Fox que, pues, Cadabra. ¿Eh? Ándale, Cadabra. No, que la primicia era buena. Ándale, uno de esos pendejos. Ajá. Es este Von Uckerman. Es Christopher Von Uckerman. Ese güey, el pedo, yo creo que es que no, tampoco tiene mucho rango. O sea, ese güey sirve para hacer tus papeluchos de telenovela. Como tú dices, muchos de estos morros vienen, bueno, no todos, pero sí muchos vienen, ajá, de las escuelas de educación artística de Televisa. Que te y enseñan, TV Azteca. Ajá. Que te enseñan a hacer novelas y, como tú dices, no tienen un rango amplio. No, y son fársicos, todos. Y es lo que estaba leyendo también por ahí que dicen, sí, güey, son actores fresitas que quieren actuar como si fueran de barrio. Y obviamente, pues eso luego te choca y te genera conflicto y dices, ah, chinga, no me Pero cuadra. Fíjate que él, como es el sacerdote, que puta madre, yo no sabía que tenía una hija. Y aún así dices, es que está demasiado pinche guaperra, se ve demasiado pinche chamaco. No le crees como de sacerdote conflictuado con su religión y la vida y la chingada y el hecho de que ya se dio cuenta de que existen los diableros y ese pedo, ¿no? La neta, no se la compro. O sea, yo creo que es un personaje, ¿sabes? Similar a cuál, al de Preacher. Por el mismo pedo. Ándale. No he visto Preacher, ya tiene años y quiero ver esa mierda. Preacher es lentísima, como la chingada, como no tienes idea. Pero me gusta. Está buena. Está muy decente. Está buena, a mí me late. La temporada no la he visto todavía. Pero no, ni yo, ¿eh? Está en Amazon Prime, por si quieren. Por cierto, la de High Score Girl, que estábamos viendo hace rato, o en el podcast pasado, está en Netflix. Órale, ya la subieron. Pues sí, es nueva, pero aparentemente está como que llamando mucho la atención. Entonces, bueno, continuando con lo de Diablero. Sí, tiene pésimas actuaciones por eso. Y el pedo es que, ¿sabes qué? Las tres chicas actúan muy bien. ¿Cuáles? ¿Las dos gordas actúan terrible? Ah, no, pero las gordas, ¿qué esperabas? Así actúan las gordas ñeras de Catepec, güey. No, pero ella dice las protas, la hermana de él. Ajá, Elvis, la hermana de él y la Nancy. A Nancy. Ay, esa morra me cae bien pinche gorda. Y no se me hace como muy buena actuación porque... Pues, no, la que se le mete en los diablos. Ajá. La morra que dice... La que se deja poseer. La que se deja poseer y que tiene un pasado tormentoso y que ha sufrido un chingo. Y que siempre está así viendo de lado, así con una pinche actitud retadora. Y yo soy muy cabrona y apago la lumbre a pedos. Me cae muy pinche gorda ese personaje. Y que no nunca lo quita. Entonces digo, güey, ¿sabes qué? Mira, hay una pinche puerta, sácate a chingar a tu madre. Y no me ayudes y ya. Ajá, entonces yo la neta... No puedo ver la serie. Por un lado estoy ardido y estoy tan ardido que pierdo un poco de la objetividad o la sobre revoluciono y cada vez que veo un minuto estás más bien sobrepensando, güey. Cada minuto que veo digo, esto es una pendejada y lamentablemente no lo puedo seguir viendo. Ahí te va. Mira, yo no digo que no, pero toma también en cuenta cuál es el material de origen, también es así, o sea, tiene que ser como una exaltación y exageración también de lo que es la Ciudad de México. Pero El Diablo Me Obligó no pasa en la Ciudad de México, pasa en Los Ángeles. Wow, okay. De hecho, el libro es muy diferente. Sí, también. Porque ahí, ajá, Elvis es chicano. Y debería estar más ñero, o sea, más pinche naco, pues. Ajá, aquí el güey lo ves y dices... Pues está naco rostro, ¿no? Está naco rostro acá. Ajá, es como un maya guaperro. De hecho, yo lo veo y digo, este güey es totalmente maya, ¿no? Viene del sureste, el cabrón. Mira, a mí me gusta la dirección me gusta la dirección de arte. Ah, es muy buena, eso sí. La verdad. Y creo que, o sea... Considera que lo que hay ahí es música que a mí no me gusta, que hasta me pone malas de escuchar. Sin embargo, ay, por ejemplo, yo no soporto a Café Tacuba. Me gusta su canción de futuro. Dios. De pronto, verga, es la intro, va. Guácala. Mira, insisto, es música que a mí no me gusta, que me pone hasta de malas. Pero sin embargo, creo que encaja bien para lo que están intentando hacer. Naco. O sea, ¿sabes qué? Esta serie es el típico. Naco es chido. Es una serie kitsch. Naco es chido. Sí, exacto. A mí me recuerda más o menos un poco, bueno, no sé si también será influencia o qué sé yo, pero como Chin Chin el Teporocho. Bueno, pero es que esas películas... Pues, como Lolo, o sea, es como un... Es que esas películas finalmente pues fueron hechas con una intención que ahora se reproduce, porque como dices, de pronto se puso de moda lo naco. Yo estaba viendo un documental... ¿Como un estilo visual? Yo estaba viendo un documental que me gustó mucho en Netflix, que se llama Nuestra Lucha, que es acerca de la lucha libre. Está bonito, son como 5 capítulos. Y en el último lo dice esta fotógrafa muy famosa, Lourdes Grobet. Lourdes Grobet. Que se la pasa tomando fotos de la lucha libre. Y ella lo dice. güey, mi trabajo se volvió relevante cuando de un día para otro... Se volvió naco, cool. Lo naco se volvió chido y a la gente le empezó a gustar. Y dice, yo nunca he cambiado mi intención, mi objetivo, mi perspectiva de las cosas. Simple y sencillamente de pronto la gente volvió a ver mi trabajo porque les gustó lo naco. Lo naco se volvió atractivo. Y es lo mismo que pasa con Diablero. Lo naco está atractivo. Haz algo muy naco, adrede. Ajá, pero también, o sea, toma en cuenta que sí tiene su paleta de colores. O sea, no está dispersa su dirección de arte. La foto, no está lo pendejo. Y ahí, ahí sí hicieron, creo yo, pues, un trabajo decente. Que lamentablemente pues, no se ve muy reflejado, por ejemplo, en la edición. En el montaje. Ajá, un poco. Y curiosamente en los efectos físicos. Porque cuando hay efectos digitales son muy buenos porque son hechos en España. Y los efectos físicos. Los creature features, los. Ajá. Que dicen, sí, vamos a hacer gachitos. Cositas como por ejemplo lo de la pinche rata. Que es una pendejada. Pero, cuando se le avienta la rata. Y luego otro, cuando matan al Clement. Que le echan un demonio en Chihuahua también. La edición es malísima. Ok, y yo no digo que no. Tu madre. Pero también yo creo. O sea, toma en cuenta que a mí me gustan las películas de terror culeras. Viejas y con efectos prácticos. Ajá, yo no digo que no. Pero hasta creo que también. Yo no digo que no. Pero creo que también es parte de ese feeling que le quieren dar. O sea, igual ya me estoy extra justificando que estén culeros los efectos. Bienvenidos al podcast de Diablero. El que les debíamos, hijos de su pinche madre. Básicamente. ¿Quién sabe? Porque o están haciendo una campaña muy agresiva o como yo estoy bien pinche clavado, lo veo en todos putos lados. Yo también. Capaz en YouTube sí, me salen comerciales. A mí todo el tiempo. Bueno, los tengo bloqueados, pero ajá, me salen. Yo creo que sí va a haber segunda temporada. Claro que la va a haber. Para mí es una de las series, de las pocas series que he visto de producción semi-mexicana que me he podido aguantar. Uh-huh. O sea, al final de cuentas sí me llamó la atención la historia. Y sí hay momentos en los que se nota que actúan mal o lo que ustedes quieran, pero no es una terrible serie. O sea, no es una serie de 5, es una serie como de 6 o 7, que ya es algo para una serie mexicana. Si piensas que lo que más ha pegado antes de eso es la... Luis Miguel. No, y la de... Ah, sí, la de... Y la de José José. No, la de Las Rosas, la de Verónica Castro. La Casa de las Flores. Eso, ¿cómo se llama? Con Verónica Castro. Ajá, pero bueno, así de rápido nada más para... Ah, el Club de Cuervos. Ahorita va a haber nueva temporada en enero. Vámonos a la... Bueno, pero ahora ahí te va. La diferencia es que la Casa de las Flores, de entrada, ¿cómo se llama ese pinche cineasta? Pero igual le hace pura basura. ¿Es como mexicano? Sí. No, creo que no es mexicano, pero hace cine mexicano muy mierdero como, no sé si dejarme las venas largas, no, cortarme las venas o dejarme las largas. O sea, ha hecho puras películas de ese tipo, bien de la verga. Y ese pendejo es el que dirige la Casa de las Flores. Uh-huh. ¿Y sabes qué me parece la Casa de las Flores? Una telenovelota, güey, porque hasta tiene a la reina de las telenovelas. Verónica del Chazo. Verónica Castro. Se me hace una telenovelota con pretensiones de... Vamos a hacer una telenovela, pero ahora vamos a incluir todo lo que durante años no hemos incluido en las telenovelas mexicanas típicas. Ándale, ese tipo. Manolo Caro, porque no se escucha. Bueno, pues la Casa de las Flores termina siendo así como de... Nunca hemos hablado bien de homosexualidad en una telenovela. Pues ahí te va. Y también vamos a hablar de lo que es ser un transexual, porque tengo aires en todas mis películas de que quiero ser Almodóvar. Entonces, ahí te va tus tacones lejanos, porque chinga tu madre también. ¿Y sabes qué es Verónica Castro, que es la reina de las telenovelas? Sería bien choqueante, ya sabes, bien chingonzote, que fuera marihuana la cabrona. Entonces, La Casa de las Flores es una basura llena de estereotipos pendejos que intentan como que choquear a las señoras bien de México. O sea, es pésima como la chingada. Pero pegó, ¿no? Bueno. Curiosamente. Pues vamos a terminar con... ¿Quién falta? Falto yo y el doctor Gil y yo. Okay. Entonces, rápido, de nada series, más. ¿No? Yo de las series que pude ver y que de verdad me llamaron la atención. Simplemente el podcast de Diablo. Sí me llamó la atención y sí me gustó mucho cómo avanzó Daredevil en su tercera temporada. Y duele un chingo que se vaya a cancelar la serie simplemente por cosas de nuevos sistemas. Mucha gente dice que la de Titans, la de live action de DC Universe, no está mala. Ya el 11 de enero podremos saber nosotros cómo está la serie, porque la vamos a poder ver en Netflix. Digo, los que no la hayan descargado ya. A mí me había dado mucha flojera porque no he tenido tiempo. Y me voy a poder dar el tiempo de verla y ya hablaremos de ella. Otra serie que me gustó mucho durante este año fue... No solo que sí, a mí sí me gustó un poco Desencantado. Pero ya tenía una... Ay, se me fue ahorita cuál estaba. Ya la tenía aquí. pues se me fue ahorita tantito. Este. No era Young Justice. Pues a mí Disenchantment como que tiene momentos, pero me da flojera aventarme un ya. capítulo X para ver en qué momento está chistoso. No, yo siento que siempre hubo. Porque yo hasta, ese, no hasta ese punto, yo vi Encantado dos veces. En inglés y en español, para entender bien todos los chistes. Yo como el Graf, sí me gustó. Este, sí tiene momentos, pero también no se me hace la mejor de Matt Groening. Por lejos, o sea, ese es Futurama. Sí. Se la tragan los Simpsons las primeras temporadas y Futurama. Ah, sí, pero sabes cuál me llamó la atención mucho y que aún estuvo durante este año y aún en este año lleva producción, es DuckTales, o así que Pato Aventuras, la nueva versión que empezó el año pasado, pues ya empezó a tener a lo mejor el mayor detalle es que no reconstruyeron las viejas historias, sino que están construyendo las suyas propias. Pero aún así vale mucho la pena estarla viendo. Y yo, también lo que me llamó la atención fue esta serie, que no está tan mala, de Disney XD, que es Spider-Man. No Ultimate Spider-Man, sino Spider-Man. Que empieza de nuevo otra historia de otro Spider-Man. Y su único defecto es querer haber demasiado científico a Peter Parker. O sea, siempre está ahí el método científico. Y el método científico, digo, está bien. Sé que ahorita en las series en general están intentando meter mucho el concepto ahora de que necesitamos científicos, porque sí nos hacen pinches falta. Pero es mucho más aceptable que estar viendo pinches Ultimate Spider-Man, que era una mamada. Entonces yo ahí sí les dejo esas. Y por lógica, pues a mí sí me gustó mucho también cómo quedó Shira. Y la serie de Flash de esta temporada. Que no me gustó tanto el crossover que hubo el año pasado, pero este nuevo, el de Elseworlds, promete mucho. La verdad no lo he visto, estoy esperando que salga en Netflix. Ulala. Yo sí no vi gran cosa. Desgraciadamente este año sí he sido mucho trabajo, lejos y no mucho tiempo. Diablero, me gustaron los primeros dos capítulos, no he visto más, no me atrapó tanto, pero pues habrá que ver qué tal. Sabrina, vi los primeros dos capítulos y ese sí no me gustó. Obviamente les creo que se pone chingón más adelante. Sí la voy a ver definitivamente. Sí está lentita, pero sí, se me hizo muy muy lenta. De hecho sí yo la pensaba mandar al carajo, pero sus recomendaciones suena bien, suena chido. Desencanto, esa madre está muy rara. A ratos está muy divertida, tiene momentitos chidos, pero la trama en general no me gusta. No me gusta la protagonista, no me gusta, no me agrada, no se me hace chistosa, no se me hace interesante. Lo único que me gusta de ese trío, pues, más o menos el gnomo, es entretenido. Y el diablito es la mamada, pero es como ver a Bender súper rebajado, súper, súper rebajado. Entonces, pues como que también no me late tanto. Pero pues le voy a dar todavía la oportunidad a otra temporada, pues para ver qué tal. Así de serie, lo que haya visto, pues bueno, la segunda temporada de Atoides de Almeidos, la neta me gustó un chingo, me gustó muchísimo, estuvo muy chido. Graciosamente me pareció súper divertido y súper interesante el capítulo de Hello Kitty, me gustó un chinguero. Fue de los que más me agradaron de esa temporadita de... A mí de la primera, el de Barbie, porque todas son perras. Sí, el de Barbie está bien chido. Sí, para triunfar en la industria de juguetera, entre las mujeres tienes que ser culera y perra. Sí, a huevo. Qué mal pedo, pinches juguetes para niñas, ¿no? Que de hombres, pues bien buen pedo todos. Sí, echando cervezas, inventando nuevos villanos y todo, ¿no? Y en Barbie acaban drogados, muertos, violados, cogidos, olvidados. Así de demandados y todo el pedo. Qué pedo, güey, bájale tu desmadre, Barbie. Cabrón. Pinche Barbie. Está cabrón. Déjame leo más comentarios. David Meneses Ávila nos dice: lo mejor del año son ustedes. No seas mamón. A huevo, sí. Pinches gustos agropecuarios, pero gracias. Sí, mira, ahí te va esos gustos agropecuarios. Y saludos personalizados para Madame Bulma y un saludo de los demás integrantes. Ya no tengo pelo de Bulma, ahora lo tengo como de pinche Pinkie Pie, una mierda de My Little Pony. Chale. Y nos comenta que lo mejor del año es Smash con el Kirby Superviviente. Ese trailer está bien mamón. God of War is a boy. Marvel Spider-Man, Han Solo de Star Wars. Quien diga lo contrario, nos vemos en algún lado para partirnosla. Infinity War, Sabrina de Netflix, Spider-Verse y el Aquahombre. Concuerda. Va. Y nos dice que tengan un feliz 2019 y sus podcasts suban aún más de calidad. Huevo. Sería bueno vernos. Esto es lo máximo. Oblígame, perro. Ok. Dice que sería bueno verlos en stream como en el de One Piece. No, por favor, no. y que sepan que se me hace, que me hacen pasar un buen rato de trayecto al trabajo. Esas dos horas son más amenas con ustedes y sus trash talks. No mames, ¿qué trabajas limpiando parabrisas o qué chingados? Dice que algún día me gustaría saludarlos en persona y si tienen una dirección a la cual les mande dulces típicos de Puebla, pues ustedes nos dicen, ah, chingón. Mientras no mandes camote, pues todo está bien. Ay, ¿por qué? Pero bueno, mándale, sí le gusta camote, el camote a mis alarma. Sí. Y a Dina Animos de ser gay, camote, el dulce, si me late. No. ¡Pinche puto! Ay, eso no dices en la escama cuando te cojo, güey. No, te digo, ay, pinche puto. Y nos dice que si mejora la chamba en salario, me vuelvo Patreon. Me canso ganso. Hace su promesa. Fírmalo, va, perro. Va. Fírmalo, perro. Ya está grabado para la posteridad, perra. En cuanto a la calidad del podcast, yo sí quiero que mejore. Ahorita es lo máximo. No. O sea, hay que admitirlo. Pues ahorita ya tenemos la consola. El único pleito, pues, es que sí la cagamos con los cables. Con los cables. Pero pues ahorita ya yo creo que para el próximo podcast ya mínimo vamos a tener ahora sí los 5 micrófonos o 4 al menos para trabajar. Voy a comprar mi propio micrófono. No necesitamos Rosita. Micrófonos, compra, bueno, si quieres. Compra cables. Compra un cable. Compra un micrófono. Sí, está con madre. Sí, para que, y bases, yo creo que sería lo que compraríamos este año y a lo mejor una capturadora para ya hacer lo de la transmisión. Espero el año que entra hagamos por lo menos 5 transmisiones en vivo. Según yo ya podemos hacerlo mejor. 6, una cada 2 meses, de perros. Y gracias, la verdad, por apoyar ahí el podcast. Ay, somos... ¿Les mandas besos? Mua, mua. Ahora... ¿Y ya vasos? Bueno. Ahora hay negros para la hora, fea. Ya son todos los maricas. Ah, no, ¿verdad? No, tengo más maricas. Carlos Cadena, el buen cabo, nos dice que un gran abrazo a todo el staff. El cabo, ese pinche cabo. El cabo, ¿qué onda? ¡Cállate, güey! ¡Es cabo! Es Carlos Cadena, puto. Carlos Cadena, puto. Chingue su madre. Nada, es buen pedo, es buen pedo. Saludos. Chingue su madre. Saludos, bueno, pues ya, está bien. Se llamaba cabo y ahora es Carlos Cadena, ¿no? Chingue su madre. Sí. Pedro Santana nos dice, saludos a Garios. Para mí lo mejor fue Avengers Infinity War. Ya espero que salga Endgames en cómics, Televisa, Deportes. Nos metió toda la riata porque este año subieron todos sus cómics. No, pues sí. A como se les pegó la gana, pero por pendejos y mal planeado, su convención salió del nabo. Y lo más culero es que el viejito de los cameos de Marvel se fue. Pues qué mal pedo, pero sí. A ver, no fue convención. De hecho, nada más fue para vender precisamente el exceso de stock. Seguramente. Y nos dice también que muchas felicidades y salud. Un abrazo para todos. Chingón. David León dice que ama al necro y dice también que falta el molito color de rosa para que estén todos. Daniel ni Cucamón, ¿quién sabe un chingado sabe? Yo tengo los monitos color de rosa en mi casa junto a mi borrego Darks. Se murieron. Y sí, de mí todo el año nunca salieron esos hijos de puta. No, ¿verdad? Sí, esos fueron del podcast, les valió. La última vez que salieron fue en el podcast de Halloween del año pasado. ¿Quién? El monito color de rosa y Cucamón. Y nos dice feliz año y deudas nuevas. No, pues qué mal pedo. Sí. Daniel Elocumón Sánchez Piña nos dice, saludos a todos, felices Saturnales y año nuevo. Sí. Dale chance, chingada. ¿Por qué? ¿No terminó la primaria? Sí. Bueno, no sé. Es posible. Bueno, esperemos. Pero no es seguro. Pero ahora con AMLO todo va a estar más cabrón. Ay, no dije mejor, solo dije más cabrón, para bien o para mal. Ajá. Ya veremos. Y David Cruz nos dice, yo quiero mis saludos y pues feliz año nuevo. Saludini. Feliz año nuevo. Saludini, Gilbot. ¿No le diste manga? ¿No le diste nada de cómics? ¿Nada? ¿No? ¿No? Bueno, pues la verdad no tiene top. No. ¿No leíste ni los cómics de los que estás haciendo un juego? Muy poquitos, no, o ya sí, los había leído. Pues si eso vamos, entonces creo que lo único, el manual del perro callejero, ese sí lo leí. Y un chingo de Jours de Papier. Quise leer Alita Ángel de Batalla, pero no he ido a buscar el tomo 1, que me dijeron que está en La Zorra de Ana Mega, que ahí sí hay. Porque desde hace 20 años yo quiero leer Battle Angel Alita, y ahorita con la inminente película de Robert Rodríguez que ya retrasaron un chinguero y que me imagino que va a ser un megabodrio. Sí. Pero quiero leer los pinches mangas. Y pues creo que ya están casi todos, creo que son como 12 tomos, algo así. Pero bueno, ajá. Con 1200 varos en la mano, ahí está, ya me los llevo todos, chinguense madre. Y con aguacate. Y pues que publiquen Lucifer este año, guiño. Va. A ver, yo es que sí leí cómics, porque yo soy muy vergas y tengo tiempo para todo. Sobre todo en las horas de trabajo. Te iba a decir, sobre todo en el trabajo, güey. Así de, ponte a trabajar, oblígame, perro. Estoy leyendo mi cómic, perro. Bueno, ya así, rápido, ¿no? Por suerte nadie del trabajo escucha esta madre. Ni siquiera sabe que existe. Número uno, como ya dije, Goblin Slayer. Goblin Slayer, el manga está bien verga. Si creen que el anime está chingón, puta madre, el manga se lo lleva de calle sin pedos, güey. Sí. Te explican más cositas, ¿no, Dr. Hill? Huevo, que si no, ahorita sí está mucho más completo, más crudo, más detallado y pues obviamente súper dibujado, bien chico. El dibujo es la mamada, está bien vergas, bien bonito el dibujo. Sí, lo vamos a leer. A huevo, Goblin Slayer. A huevo, es un pinche 10, la chingonería esa. Luego la segunda sería la saga del Red Goblin de Spider-Man. Puta, qué saga tan chingona de Spider-Man. Que es donde Norman Osborn se consigue el simbionte de Carnage. Y se hace llamar el Red Goblin. Le mete una putiza a Spider-Man. Y le dice, ¿sabes qué, perro? Mira, no te voy a matar. No te voy a hacer nada. Tú deja de ser Spider-Man. Y estamos al pedo. Pero donde te pongas la máscara, voy a ir a matar a Mary Jane. Voy a ir a matar a la tía May. Voy a ir a matar a todos tus amigos, perra. Tómate la... Sí. Y va de pendejo a ponerse, la verdad. No, lo que pasa es que en esa batalla le lastima la pierna y lo deja así. Entonces el Spider-Man dice, puta, pues no lo puedo ir a pelearme con él porque pues básicamente estoy madriado. Maldito lisiado. Y manda a todos sus compinches, ¿no? Al Miles Morales, a la Silk, a la Spider-Woman, a la gente anti-Venom. Y a todos les ponen la madre. Y a todos. Y le dice el Norman, oh, mira, perra, yo respeto eso. No te pusiste la máscara, mandaste de... Está bien, no voy a hacerle nada a tus cuates, pero bueno, a estos pendejos que vinieron, pues sí los voy a golpear, ¿no? Y se los madrea a todos, güey. Se madrea al Venom. Que el Venom... porque en un momento ya el Spider-Man dice, no, pues a la verga, soy el único que lo puede detener. Se pone su máscara, va a detenerlo. El Norman dice, ah, sí, perro, pues voy a ir a... Pues voy a ir a matar a Mary Jane y a la tía, pero pues a ver a quién mato. A ver, adivínale, perro, ¿no? Entonces, pues, se va con Mary Jane. A Mary Jane la protege Venom. A la tía la protege el Doc Ock. Que es una frase bien vergas del Doc Ock, así de... La señora Parker está bajo mi protección, perras. Y así de, a huevo. Pinche coge viejita. No, es que cuando él se volvió el superhéroe Spider-Man. Sí. Ajá, se le quedó como el cariño, ¿no? Se le quedó el cariño y dice, de esta mujer solo he recibido comprensión y amor y nadie le va a poner un dedo encima, perras. Ajá. Y ya, ¿no? Ajá, y ya se meten una putiza después. Hasta el Venom le dice, ¿sabes qué? Le dice, ¿sabes qué? Está muy cabrón este güey, ten mi simbionte, me lo regresas. Ajá, para que lo puedas vencer. Me lo presto un ratito, culero, pero me lo regresas limpio. Sí, entonces está muy vergas. Esa serie, esa saga está muy, muy, muy, muy vergas. Esas serían las bueno, los dos primeros. Y tercero... déjame pensar. ¿Qué estuve leyendo? No, pues creo que no tengo un tercero. Es que ya nomás de mangas el que estaba contigo. ¿Cuál, amigo? ¿Cuál? Y de Spider-Man, la del Spider-Geddon, la neta estuvo pitera. Y lo que he seguido leyendo de... Bueno, no leí más allá de ¿cómo se llama? De los eventos especiales de Marvel ni de DC. Realmente me dio huevita leer los eventos especiales porque ya están como muy flojones. Entonces, The Button. Estuve leyendo The Button. Ah, está bien bueno. Sí, es cierto. The Button. Bueno, The Button sería mi tercero. Desde el año pasado. Bueno, yo lo leí este año porque porque este año llegó a mi pinche país. Entonces, esos son mis tres. Bueno. Muy bien, entonces... Yo... A ver, tú sí has leído un chingo. Pero... Aquaman y luego... Ay, Aquaman está bien bonito. Y luego el segundo es Harley Quinn. Vete a la verga. No, a ver. Híjole, lo mismo de nuevo por pinche básica. Darks. A mí me gustó un chingo Dark Knights Metal. O sea, y tiene muchas deficiencias, la verdad, ¿eh? Pero igual, yo creo que es algo como que se enfocó mucho en el arte, muy cabrón. Y la otra, que tiene bien poquito que lo descubrí, igual es un pinche cómic del año del caldo. Creo que es del 84, si mal no recuerdo. Se llama Drácula, Vlad, ¡Nye! Ajá, con todo y... va. Es un cómic mudo. O sea, son puras viñetas. No, no hay diálogos, pero nada. Está muy padre. No es un estilo como que muy digerible. O sea, no son dibujos, digamos, bonitos como el... con lo que ya les menciono de Dark Knights Metal. Pero, bueno, son muy... es expresionista porque el autor es... ¿cómo se llama? Alberto Breccia. Es el único trabajo que yo le he visto a colores. Y la verdad es así como que los mejores cómics que he leído así en general. Y los otros, la neta, porque es lo mismo, por básica y por simplona y por pendeja. ¡Cómo me encantan los cómics de Invader Zim! algunos son guiones que no se llegaron a realizar porque se canceló la serie. Otros porque le dijo Nickelodeon a Jonen Vázquez: no mames, está muy pinche loco como para meterlo en un show de niños, chinga tu madre. Y otros pues ya son babosadas sacadas de la manga, ¿no? Espero que ya el próximo año estrenen la película de Invasor Zim. Que ya se tardó un chinguero. Pues sí, ya se tardó un chinguero. Según yo recuerdo, iba a ser ya este año. Pero pues bueno, ya les valió queso. Pero sí, también si tienen la oportunidad. Ahorita los están editando, ¿no? Los está editando Panini, creo. No, era Kamite. ¿Era Kamite? ¿Y Kamite sigue vivo? Sí. Sí, la que se murió en esa época fue Bruguera, pero eso ya fue hace como 4 años. Sí, Bruguera valió queso. Pero bueno, ajá, Kamite creo que sí son los que la están editando. Está chida, está buena la edición. Nada más que, honestamente, creo que es algo que hay que... O sea, con lo buena que a mí me resulta todavía en español la serie, creo que hay que leerla y verla en inglés por ¿cómo le digo? Los modismos que utilizó Vázquez para que se exprese Zim, porque como es extraterrestre y no entiende bien qué pedo, pues es muy naco, es muy chistoso para hablar. Pero sí, esos son los 3 cómics del año, la neta, para mí. Muy bien, entonces yo creo que ya con esto cerramos el podcast de esta semana. No olviden que pueden buscar, que pueden buscarnos, si nos encontraron este podcast en algún hoyo del internet, no olviden buscarnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en iTunes. En iTunes, no, así como Diagonal Saga Podcast, pero, ajá, por cualquiera de esas. También estamos, si ustedes quieren escuchar el podcast, sus agregadores podrían ser iVoox o iTunes, donde en iTunes nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas. Les guste el podcast, no hay problema. O sea, nos pongan las 5 estrellas y todos estamos chingones, ¿no? Y de todos modos, si a ustedes les interesa saber todo lo que está ocurriendo en el Saga Podcast, pueden entrar a sagapodcast.com, donde encontrarán un pinche botón que dice donar. Ese le apretan y le ponen el número más alto que les alcance en la tarjeta. ¡A huevo! Y ese dinero lo van a donar para que nosotros podamos mejorar el podcast. ¡Y dejemos de trabajar todos! ¡No se puede esto, güey! Sí, sí, sí. Pero si aparte ustedes sienten que pueden pagar o que creen que pueden apoyar mensualmente al podcast, pues les pedimos, por favor, que se unan al grupo de nuestros patreoncitos. ¡Patreoncitos! Nuestros patreoncitos que nos donan cada mes. ¡A huevo! ¡A huevo, patreoncitos! Por medio de patreon.com/sagapodcast nos donan dinero cada mes para que nosotros podamos mejorar el podcast. Este año conseguimos la nueva pinche consola super vergas, que aún nos falta corregir algunos detalles. Consola Berijas. La consola Berijas, o sea, Behringer, es una Behringer, para que vean cuánto dinero nos dieron este año. Bueno, ¿como 700 varos? No, fueron como 5000. ¡Oh, lo borgo! Para que veas que somos bien vergas. Es mucho, señores, que en este año habíamos tenido para pagar el hosting, el dominio, y aparte comprar esta mamada de consola, pues sí estuvo cabrón para nosotros. Entonces, pero, si nos ayudan a nosotros a mejorar el podcast, ahorita necesitamos audífonos para que todos podamos escuchar cuando alguien se aleja, unos cuantos cables, y ya de eso podemos empezar a hablar de capturadoras y cosas. Que porque pues todo el mundo quiere vernos en más medios, ¿no? ¿Quiénes son los patroncitos? Y entonces nuestros patroncitos pueden unir a ese fabuloso grupo que ahorita está integrado por Adiel Lugo, el príncipe de David X, Ernesto Poblete, Gris, Spam Viral, El Lord Comandante, Iván Fanel Cesar, son nuestros patroncitos activos de este mes. Y así como cada semana, pues siempre vamos a estar diciendo su nombre para que sepa que usted es de nuestros jefes. Que si nos dan lana, recuerden que nos pueden pedir un tema, ¿eh? Ya, si sí, los... si pagan, bueno, lo que paguen, pero ya que sean patroncitos, vamos a dejarlos que se pagan un tema. Sí, sí, sí, de que su madre. Que echemos es madre, a ver. Les voy a pasar ya, ahora sí, ya tengo todo el material de Hellboy para que leamos Hellboy, porque el jefe Príncipe de los Monstruos quiere un podcast de Hellboy. Ah, pues Hellboy. ¿La Hellboy película? Será. Ya viene. Sí, sí. Entonces, pero antes vamos a hacer un podcast del cómic de Hellboy. Va. Vamos a empezar a leer. Chingue su madre. Aviéntamelos. Nos vemos entonces. Esto es todo en esta nueva y última. Bueno, no esta última, pero la edición donde hablamos de 2018. Y nos vemos el próximo año. Posiblemente el Necro diga: a chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.